Hoy sí vino Felipe. ¿Cuál Felipe? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y todos los compas que están atentos al programa. Agradecemos mucho que estén poniendo el oído al aparato, porque hay que recordar que estamos teniendo gente muy importante dentro de lo que refiere al rock en Guadalajara. Gracias a la producción Sergio Fongo Jazz y a Susana García, que están en atentos a las llamadas, y gracias a ellos esto es más aportable. También tenemos a Junior, a Lemus en los controles, e iniciamos con dos personajes bien legendarios de nuestra ciudad de Guadalajara, que todos los que lo conocemos los apreciamos mucho y pertenecen a la nueva generación eléctrica. Tenemos dos gentes maravillosas que es un placer, cada ocho días tenemos un placer de tenerlos. El orden de los factores no altera el producto, y vamos a empezar con, a mi derecha, como el doctor IQ. A mi derecha, Raúl El Güero Briseño, de ex baterista del grupo Toncho Pilatos. Perfecto. Grupo Toncho Pilatos. Y a mi izquierda, a Miguel Pastor Robledo, bajista de Toncho Pilatos, bajista original de Toncho Pilatos. Toncho Pilatos. Ya lo oyeron, sumamente legendarios. También son ellos parte de los que le dieron el calificativo a la ciudad de Guadalajara como la capital del rock. Voy a iniciar la charla con ellos. Originalmente lo hacemos con una pieza, vamos a abstenernos un poquito porque hay una falla de audio que es muy común en estas situaciones. Pero ellos del barrio, del antiguo barrio de Analco, el cual dio gente muy importante de la cultura y de la contracultura. Tenemos como al Tom de Analco, guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y Chester también es de ahí, de ese barrio, también. Chester. Y demás grupos, hubo muchos grupos, pero de ellos emergió el grupo Toncho Pilatos. Pero ustedes se conocen desde morros, ¿no, Pastel? Sí, no, pues desde que inició el grupo nos conocemos, ¿verdad? Empezamos a... El Rigo, el Güero, Toncho, tu servidor, y Beto López. ¿Qué edad tenían? No, pues en ese estábamos chavos, éramos menores de edad. Éramos menores de edad todavía. Ya perdió la memoria. Éramos menores de edad, porque yo me acuerdo que hasta fueron a pedir permiso a mi casa para dejarme tocar con Toncho Pilatos. Órale, ¿quién fue a pedir permiso? El Berumen y el Toncho. Ahora, ¿Berumen sí es más grande? Sí, sí. Ya está muy... ¿Beto López también es de Analco? Beto López no es de Analco, Beto López lo conocimos cuando Rigo y yo, antes de Toncho Pilatos, tocábamos con una bandita de covers, y él tocaba piano. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba el Averno. Órale. Ahí conocimos a Beto López. Tocando el órgano, el piano, sí. Lo acompañaba a su abuelito a todas las tocadas para que no se fuera el balagar. Órale. Sí, ahí conocimos a Beto López, o sea que ya, este ya venía desde tiempo atrás, ya venía casi a... como que los músicos eran elegidos para llegar hasta cierto punto, ¿no? Claro. Llegar hasta lo que es Toncho Pilatos. La magia del rock. Sí, ¿y sí, tú, Güero? ¿Cómo te encuentras con ellos? ¿Cómo empiezan a fraguar esto? Pero tú también tuviste un grupo antes, ¿no? Estuviste en un grupo. Yellow Hand. De ahí nos conocimos, de vista, y nos tratamos, nos hicimos amigos. Después me di cuenta que había un casting para entrar con Toncho Pilatos. O sea, ya estaban estructurados, vamos a decir, ellos. Ya estaba formado, pero todavía no salía al aire. Y ahí fue donde entré yo. Tú vienes de una ascendencia de gente de música, ¿no? El señor Lino Briseño, exintegrante del Mariachi Vargas, mi padre. A ese nivel, cabrón. Sí. ¿Ya tocabas algún instrumento? Guitarra y un poco de vihuela, porque allá había que aprender algo, un instrumento. Y la batería... Ya tocaba, sí. De hecho, con Yellow Hand yo era bajista. Exactamente. Lo que yo no era baterista. Bajista, ¿no? Y fui uno de los primeros bataqueros que usó doble bombo. Porque yo, cuando entré con Toncho Pilatos, metí doble bombo. Una Ludwig, que por cierto, me robaron mis tambores en México. Órale. ¿Común? No, ¿común? En el Salón Chicago. ¡Órale! Chicago, sí. Estuvieron en el Salón Chicago, tocaba el Dux, legendario. Tocaba Trisol, tocaba Tinta Blanca, Toncho Pilatos, y entraba el equipo. ¿Ya? Y salía el del otro. ¡Ora! y mis tambores no salieron para acá, sino que se fueron para otro para lado. Para otro lado. De una Woodwind clásica, 67, de bombos 20. En la convocatoria que menciona Agüero, la convocatoria que se hizo el casting, pues el casting para baterista de Poncho Pilatos. Órale. Todavía no se llamaba Poncho Pilatos, apenas estaba cocinando lo del nombre. No teníamos en realidad nombre. Entonces en ese lapso estaba Arrigo, estaba Chuyín Barrera, fue que estaba. Chuyín. Órale, el yacero. Sí, Chuyín Barrera. El Rigo, el Toncho y yo éramos cuatro. Toncho también ya tenía antecedentes de andar en otras bandas antes de formarse, ¿no? Sí. Estuvo, según eso, con Frankie Alfredo, París y Toncho. No, antes, sí, estuvo antes. Con la noche. Bueno, más antes estuvo con Los Gatos. Los Gatos. O sea que ustedes hicieron una jicotera en analco musical. Sí. Anduvieron en uno, en otro, etcétera. Sí. ¿Cómo se empieza a fraguar Toncho? Entonces ya estamos centrados en eso. Ya estaba Pastel. Sí, estaba Pastel, el Rigo, Toncho, el Chuyín y yo. Estamos así. Pero no había exactamente un nombre que nos definía para ser un grupo ya con nombre. Total que se hizo el casting. Y para decirte, esos tres músicos que traíamos, Toncho, el Rigo, el Chuyín y yo, éramos parte de la banda del viejo Pastel. Pastel. Entonces él se robó a la banda Viejo Pastel y se la llevó con él para hacer Toncho Pilatos. No se la robó. ¿Qué te dio? O sea, yo alguna vez que estuvimos en casa te preguntaba, ¿por qué Pastel? Había dos tipos de Pastel. El que era bien pastillo y el que pasteleaba chavas. ¿Te acuerdas que las chavas decían, vamos a pastelear? Sí, no, yo pastillas no juego. No, ¿y era pastelear o de ahí? Era pastelear. Sí, es lo que usaba antes, ¿para qué le hacemos algo? No, incluso, sí. Es lo que se usaba, pero sí, por eso... Los chavos del barrio pusieron ese sobrenombre, no me lo conseguí yo solo, o sea, tuve que sacrificar y hacer un esfuerzo para tener un nombre. De hecho, yo lo conozco desde que era Gansito, antes de ser Pastel. A ver, abiertamente, espérame, tengo aquí nuestro técnico. Que se acerque un poco más al micrófono. Pastel. ¿Este? Ahí está. A ver, Bueno. No se limiten a decirnos, estamos en confianza, estamos en la sala, y estamos en la sala de la librería La Rueda. Así es que es como estar en nuestra casa. Antes que se nos pase el detalle. Pero acércate, Pastelito. Antes que se nos pase el detalle, es que estoy acostumbrado a hablar de lejos, pero a ver. Más para acá. Ahí sí. Se nos pase el detalle. Cuando se hizo el grupo que al principio se formó con Toncho, se hizo el casting del baterista y estaba el. Que el güero tú en ese tiempo tocabas bajo cuando te. Yo tocaba bajo con Yellow y fue ser audición. Y también tocaba batería, pero estaba él más enfocado en el bajo. Y se hizo el casting y ya se apareció, bueno, a hacer el casting y se tuvo que despedir al niño porque el niño tenía 12 años. Y andar Chuyín, metido, ¿no? Andar metido entre el humo y lo que eras y todas esas cosas, pues era un peligro para él también. Y aparte, pues nosotros éramos menores de edad, pero ya estábamos más creciditos. Los adultos, los fresotas y los chivas tenían considerado como satánico, mala onda, drogas, esto. No, pues, que sí era cierto, pero no. Pero no eran todos. Ya, exactamente. Cuando entró Raúl es cuando ya se formalizó el nombre de Toncho Pilatos. Toncho Pilatos, si no me equivoco. Ustedes me van a corregir, yo estuve en una primaria, saben que fui profesor, ya soy jubilado, y una intendente era vecina al otro lado de Contoncho, la intendente, y ella se refería como Ponchito, nomás que no me acuerdo el nombre, y ella también fue que le gustaba mucho pastelear, ella me dijo, por eso, entonces yo creo que ella es como ya no hay moral. Analquense ese rollo, y le decía Ponchito, de ahí viene... No. ¿Toncho Toncho? No. Platíquenme. Toncho de eso. Se lo pusieron cuando estaba en la facultad, ¿no? Sí, es que estaba bueno. Había una referencia de. ¿El Willo? Mira, sí, pues es como a 39.4, lo pusieron por la calificación que sacaron, no sé. Algo así, sí. Si alguien sacó una calificación así, lo dejaron. Lo pusieron 39.4, o sea que ni siquiera pasaron. O sea, sí. Coincidente. Pero no es que yo los balconé, pero. No. A mí me contaron. Les va a dar gusto. Lo de Toncho, hay muchas versiones. Pero no, tú sabes, se comenta una versión, se comenta otra. Por la similitud de Alfonso. Sí, ¿verdad? Entonces lo que pasa, uno decía que porque uno no podía hablar bien, no podía decir Poncho, decía Toncho, hablaba con la T. Ah, ya. Yeah. Entonces, pero no era eso. O sea, era Toncho, a los gatos le decían Tonchis. Y a él le gustaban mucho los gatos, porque hasta la firma. Y él fue un grupo Los Gatos o algo así, Los Gatos ¿no? también. Entonces de ahí le viene lo de Tonchis y se quedó Toncho. Le pegó con Alfonso, entonces lo fusionaron con Poncio, Toncho, Pilatos y vamos. ¿De qué año estamos hablando? No, pues estamos hablando de la 69, 70 más o menos. Órale, no te asustes. Entonces bien morritos. Sí, no, pues digo que éramos menores de edad. Sí, éramos menores de edad, tuvimos acá al Rigo también, le tengo que pedir permiso a Nachito porque ir a la escuela. Sí. ¿Cuál escuela, mamá? Pues que vive el rock and roll. Yo conocí a Nachita, tuve el gusto de conocer a Nachita. No, pues era un rollo porque a mí me compró mi batería mi hermana Rosalía en las escondidas. Ella me compró la Ludwig en Sala Chopin, un lugar que estaba sí, ahí. Sí, recuerdo, sí. No, sí, escondidas. ¿Y cuándo empiezan bien Toncho Pilatos en año? En 1970. En el 70. Sí. En 70, porque nosotros en el 69 para el 70 andábamos con Toncho tocando con el Chuyín Barrera. ¿Lugares donde empezaron a tocar? No que sé, se acuerden. ¿De aquí? Yo me acuerdo sí, muy. ¿Aquí? ¿Arlequín? Sí, pues eso sí. Lucifer. El Forum. Sí. A mí me encantaba ir al Forum. A mí también estaba muy grande. Y aparte sí, estaba decorado, sí. Y los, no, dueños, los dueños eran rucos para hacer los colchones sí, en su decoración. Sí. Ahí se pasteleaba chido también. Sí, yo me acuerdo que había muchas chavitas que llegaban así como huyendo de casa y estaban un rato y las veía viendo el reloj y se iban, cabrón, sí, como sí, que sí, dijeron, vamos a misa. Había mucho de eso en ese tiempo, sí, como. Pero la mayoría eran menores. Sí, y de sus primeras piezas que se acuerdan. ¿Que tocamos? Sí, no, que tocaban, que compusieron. Bueno, antes de eso tocábamos mucho Savoy Brown, Jethro Tull. Sí, Jethro Tull, sí. O sea, no, no. Rolitas suaves. Sí. Fue cuando ya Alfonso Guerrero empezó a componer. Había una rola muy bonita que yo pienso que de ahí se derivó y surgió lo que es el optimista. ¿De Jethro Tull? No, se llama Jojo Gan. Ah, Jojo Gan, el grupo, sí. Y pues se da cuenta como Lalo Optimista y se parece, pero esa la tocábamos también, ¿te acuerdas? Sí. Ya que están hablando de eso, estoy consciente de que ustedes parece que compusieron todo de un putazo. Hasta lo que Toncho grabó en el segundo disco, ustedes ya lo tenían. Bueno, la música de las canciones la pusimos atrás de la casa de Nachita, de todas, ahí, sí, de todas. El 99% okay. Es del grupo original. Lo que está tocando la segunda vez ya estaba sacada la música por cinco elementos del grupo Toncho Pilatos. Sí, porque yo en la secundaria, bien rock and rollero la etapa de ese tiempo en la secundaria, y recuerdo que el Mickey, compa de la secundaria, llegaba y me cantaba Amarte el cabrón. No, era pinche yombi, hasta le hacía como Toncho en las manos en la panza y cantándome la de Amarte. Que ni siquiera nunca se grabó. No, se grabó. Hay varias. Se grabó el primer disco y las demás se sacaron ahí. De hecho, Atlanteo y varias canciones muy efectivas. La esencia del grupo Toncho Pilatos, ¿por qué recalco grupo? Porque era un grupo de cinco. Totalmente. Era Alfonso Guerrero, alias Toncho, el compositor, y el grupo era Toncho Pilatos. La música se estructuró por los elementos del grupo Toncho Pilatos. Porque no se nos dio la música escrita, ni se sentó en la batería nadie a decirme, ni al bajo, nadie. Yo te digo cómo me decían a mí. A la bien bombada y todo eso. Entonces tú tenías que estructurar esa idea y poner la música. Sí, no es que se haya compuesto la música, no. Nosotros desarrollamos el balbuceo y la tarareada. O sea, así se estructuró la música de Toncho Pilatos. Inclusive, nomás había una grabadorcita en la cual Toncho grababa lo que se hacía ahí en el ensayo. ¿De A-Tracks? Pero cuando construíamos las rolas, pues va en tal tono, a ver, denle, pues acá y allá, que no salía muy bien. Ok, se lo llevan de tarea. Y te tenías que venir con la idea en la cabeza porque no tenías nada grabado. Nada estructurado. Llegabas a la casa a pensar en la rola, a ver cómo iba. Y ahí tenías tú que empezar a construir, ¿no? Y llegar al otro día con, a ver, pues ahí va esto. No, así déjalo. De hecho, permíteme que te interrumpa. ¿Dónde lo ven? Es suyo. Sacarla en tu casa, un balbuceo, algo que no estaba estructurado, y ver que estaba en un tiempo, y luego quería otro tiempo. Pero espérate, Alfonso, es que... No, es que ahí se junta y... Era un genio, Alfonso, sí. Mis respetos. Sí, pero sí quiero recalcar que la música se estructuró entre musicazos, sí. La música, la esencia de la música, el sonido, lo sacaron 5 elementos: Beto López, Rigoberto Guerrero, Miguel Robredo, que está aquí, Alfonso Guerrero y un servidor. Ahí se construyó, se sacó la esencia del sonido, porque la música la pueden seguir tocando, pero la esencia ya no está. Incluso ni con mi brother Pastel y yo, cuando hemos tocado conciertos, más o menos queremos sacar la esencia que se tuvo con el grupo Toncho Pilatos de Rock Power. Esa esencia yo la siento cuando los he visto tocar actualmente juntos, nomás de guiño en un ojo y se entiende. Oh, sí, se entiende. Es que ya. Tú eres un mortero, sí. Y tú eres un bataquero muy cabrón y juntos hacen un sonido, sí, con esa esencia. ¿Cuánto tiempo fue de estar tocando, andar en lugares, ya salían a México, me imagino, que eran los que hicieron mucho, y para llegar al disco de Toncho Pilar? No fue mucho tiempo. Un año. ¿Sí? Un año, sí. ¿Y cómo fue que llegaron? ¿Quién los llamó? ¿Cómo llegaron? Todo empieza, primeramente tuvimos que dejar la escuela. Fíjate de dónde empieza todo el rollo de lo de Toncho Pilatos. Tuvimos que dejar la escuela. Yo me salí de la facultad, del güero, no sé si estaba otra vez. ¿Qué facultad? La facultad de comercio. Órale. El Rigo se salió de la vocacional. Toncho se salió de la facultad de comercio también. Todos nos salimos de la escuela, ¿sabes para qué? Para ensayar 8 horas diarias, todos los días sin parar. La hora que se le recomienda, las 8 horas a un músico para poder considerarlo ensayo. Entonces en un año hicimos un montón de cosas, o sea, en un año estuvo la banda preparada, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo No, de hecho el disco de Rock Power lo sacamos en una sola toma. Pero pues, ¿cómo llegan a la estudio de grabación? ¿Alguien de la revista Conecte. Conectó con alguien de Polygram, que ahora es Polygram. Ajá. Y de ahí vinieron a vernos y les encantó la idea de rock autóctono, mexicano. Es cuando Alfonso quiso meter violines, quiso meter esto, lo otro, que yo le dije, mira, ¿por qué no metes mariachi? Que mi papá estuvo con el mariachi Vargas y fue la idea de meter eso. El arreglista del disco de Rock Power fue Pepe Martínez, claro, de Nuevo Tecaritlán, que luego fue el director del mariachi Vargas de Tecaritlán. Uh-huh. Ahí empezó todo. Y cuando se grabó en México, ¿tú has oído La Última Danza? Sí, cómo no. La sacamos en una toma. Ey. O sea, se sacaba, se cortaba y lo que seguía. No, a ver, a repetir. No, nada, no hubo repetición de nada. Te me adelantaste porque precisamente eso es una de las esencias del grupo que, a diferencia de que había excelentes grupos, todos eran chingones, los consideró. Pero ustedes empezaron con la esencia nacionalista. En español, yo considero, sobre todo. Yo considero que ustedes también, hay un calificativo que se le dio al etnorock en la actualidad, con músicos que hicieron música prehispánica con rock, pero ustedes ya se les había ocurrido inclusive la deidad prehispánica, Kukulcanca. Sí, podemos ver que La Última Danza venía también, guapango, venía mariachi. Oh, sí, venía, y una de las cosas que se me hace bien chingona de esa pieza es el grito de Toncho, que yo tengo así a mis todos los años de rock and roll, desde que estuve consciente de aquel Creedence, Beatles, ese grito de Toncho en La Última Danza, que se lo he oído a dos músicos, Rod Stewart y Paul McCartney, y en la de La Granja en mi Isla. Eso es, o sea, por eso ahí considero esa esencia que están mencionando. Pues sí, que se surgió. Sobre todo, fíjate que se manejaba mucho el tres cuartos, casi, si te clavas en las canciones. Sí. Tres cuartos, no cuatro por cuatro, no. Y no fusilando covers en inglés, no, era auténtica música mexicana. Indiscutiblemente, eso los llevó. ¿Tú compusiste algo, Pastel? En ese momento, o sea, aportabas, compusiste. ¿Con Toncho Pilatos? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas de la...? Hay una de... pero nunca te las adjudicaron. No. Digo, hablando de... Ay, el güero que está aquí, ese es mi testigo número uno. Perfecto, sí. Cabrón. Yo compuse la música. Yo nunca compuse escondidos para él, porque no se les permitía componer. Sí. La neta. ¿Y cuál fue? Fue la de Corriendo con Ella. Sí. Yo la compuse musicalmente. ¿Qué te inspiró? Le vas a ver cómo sale esa onda. Me echó en el camión de Charlie León y empezó allí, ¿no? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, Me bajé del camión y me fui al ensayo a las 10 de la noche. Estaba Rigo con su guitarra. Y me hablaron. Oye, Rigo, voy a pasar atrás, traigo una idea en la cabeza que no quiero que se me escape, pásale. Y empecé a darle yo solo y saqué la rola completa en el puro bajo. Luego llega y Rigo se me acerca. A ver, dale a lo que estabas haciendo. Y está, que se pega también. Rigo era otro experto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego le dice el Rigo, oye, si le hablamos al güero de una vez para que venga y la saquemos, pues órale, ahí viene el güero. De hecho, la sacamos escondidas de Alfonso. Sí, sí. Porque él no quería. ¿Se les chiviaba? Sí. Él no quería que compusiera nadie de nosotros. Y ya cuando la pusimos, pues era bien suave instrumental. Esa rosa es una instrumental, entonces le metió la letra él. No, todavía no le metía la letra, le dice, oye, los muchachos traen una rola para que la escuches. Y yo, sí, en serio, ¿no? Así como, dice, no, pues aquí nomás se toca lo que yo compongo. Dice, no quiero que el grupo cambie de estilo, ¿no? Y luego dice, Vega, no, pues si no está cambiando de estilo, es que escucha la rola. Y cuando la escuchó, se la llevó y él empezó a hacer la letra. Y ahí salió ya con corriendo con ella. Pero nunca la presentaron como tuya. No, pues no. Yo creo esa esencia, y voy a insistir mucho en esa palabra, porque esa esencia los llevó a grabar, como dicen ustedes, muy fácilmente, dado su conocimiento y sus 8 horas de ensayo tuvieron que ver. Sí, cómo no, sí. Y llevarlos a la serie Rock Power con un disco excelentemente presentable. Que no ha habido otro grupo doble mexicano. Doble portada, al centro una foto muy interesante. ¿Dónde se tomaron la foto de la portada? La pirámide fue las pirámides de Chalma, allá para rumbo Puebla, México, por ahí. Sí, las pirámides de Chalma, ahí la tomamos allá. Y arriba. Es el primer y único disco que aparece en la serie Rock Power, la nueva generación eléctrica, uh-huh. Donde podríamos ver a la Crema, a John Mayall, a Focus, sí, a una gran cantidad. Yo tuve un compa que se dedicó a coleccionar los Rock Power. Ajá. Y no terminó. Pues no. Y le agarró la camioneta a su jefe, la chocó y tuvo que vender los discos para poder reparar el daño. Pero así fue. ¿Qué se sintieron al ver estado editados en esta serie? Híjoles, fue mucha presión para empezar, porque se intensificaron los ensayos y las presentaciones tenían que salir al trancazo. Cada presentación era entregar todo el jale. De hecho, las presentaciones que hago últimamente, yo tengo que ensayar lo que yo compuse en la batería, porque a veces no lo entiendo. ¿Cómo? Pues estábamos morros, teníamos la energía, teníamos la creatividad. Me ha pasado lo mismo también. Porque no es lo mismo que haya 150 tonchos pilotos y saquen las canciones nomás por sacarlas. Yo los aplaudo. Como le digo al pastel, qué bueno que se acuerdan de nosotros. Pero no se oye la esencia. Si no se oye contigo y conmigo, que le metemos las ganas que fuimos los que estuvimos ahí. Ahora, está mejor disfrazado, mejor producido, lo que ha organizado Miguel Robledo y que he estado partícipe a las presentaciones que había antes de Toncho Pilatos. ¿Hubo lana? Ay. ¿Ganaban bien? Sí ganábamos bien, pero nunca tuvimos lana. ¿Por qué? Explícame por qué. No, pues yo pienso que hubo una situación de gastos, un desvío administrativo, no sé cómo se le llame a eso, pero sí fue un poco complicado. Abiertamente, pastelito. Sí, un buen desvío. ¿Tú cobraste? Yo nunca cobré. Ese que está hablando es el Tecla, mi compadre. Sí, un desvío tremendo de cosas, ¿no? ¿De quién era eso? Pues yo pienso que... ¿Tenían representante? A veces sí, a veces no. ¿Y el representante se...? Uno que nos fregó toda la lana, ¿te acuerdas? Sí. ¿De dónde? Sí. ¿De un representante del DF. Sí, no, pero aquí en nuestro terreno, pues había muchos gastos de muchas cosas, ¿no? Y pues se iba todo en gastos y en gastos. Bueno, aparte estaba muy personalizado el grupo. Y, yo nunca cobré un sueldo, que yo me acuerde. Aparte, a mí me dejaron caminando después del concierto de Christie, con botas. Ni siquiera me dijo Alfonso o el que cobraba, ahí tengo una lana para cagarse un camión. Yo me vine caminando porque no traía lana. ¿Estoy mintiendo? No, okay. Sí, es la verdad. De hecho, a mí me alivianaron. ¿Y cuánto cobraba Toncho? No sé. ¿Cómo? Yo tengo conocimiento. No sé. Porque, la verdad, mi padre se puso a investigar qué onda, ¿no? Porque él le preocupaba mi carrera. Y también decía, bueno, pues, me ven a dejar tu carrera y nomás estás perdiendo todo. No, no estoy perdiendo nada, yo ya sabes, aferrado, ¿no? Entonces él fue el que investigó y Lucifer nos pagaba al principio 15,000 pesos por tocada. Y llegó hasta 25,000. Era una lanota. Y veces llegamos a los 25,000. No te azotes. Entonces, yo nunca cobré en Lucifer. No, pues no. Más bien, no sé, algo pasó con nosotros. ¿Y ¿no? dónde también. Quedaba ese dinero? ¿Quién sabe, man? En algún lado quedó. Bueno. En el alcohol, en las mujeres. Quedó. ¿Había pacheques? No, nosotros estábamos acostumbrados a tomar vino de consagrar. Tomábamos vino de consagrar. Sí, no. Era lo que tomábamos. Pero no éramos un grupo de vicios. No. Se juzga mucho a Toncho Pilatos, grupo. Otra cosa que les reconozco yo, a nivel tapatío, y me atrevo a decir DF, pero en el DF también se dio, tienen una imagen bien cabrona. Un compa de Cantarranas, barrio de donde somos vecinos, Susana y yo, el Pipis, me dijo un día que conociendo a Toncho se le figuraron a Black Sabbath por la imagen. Las pinches matotas, la ropa, el estilo, que podemos ver que todos traían unas melenitas así como que nomás cruzaban la orejita. Y ustedes, cabrones, se dejaron así, se veían unos rockstar de veras. Había otro grupo que yo aplaudía mucho, que eran los Duk Duks. De Guanatos, de Guanatos. No, de Durango, sí. Durango. No, pero yo me refiero a grupos de Guadalajara que hayan estado como ustedes. Sí, pero ¿no? me refiero, porque ellos se vestían bien suaves. También Enrique, su hermano, el baterista, todo. Yo una vez estando en el Forum, llegaron y luego platicaré esa historia, pero fue maravilloso verlos llegar en una camionetita Farline de la Ford. Nuestras vans y estaba la película de moda El Gran Asalto de los Doberman. Y se bajan esos pinches flacos bien greñudos, unas bototas. Y para rematar, yo te digo, estaba esperando que abrieran el Forum. Bajan unos pinches perros Doberman, no te azotes. Y aparte Nava se baja con una cantinflora con agua, tumba la polvera de la llanta y les da agua a los pinches perros. Y aparte, se bajan unas groupies bien guapas. Sí. O sea, para mí empezó ahí el concierto, ya cuando entré dije, no, fue fabuloso. Así estaban ustedes, a ese nivel de los capitalinos. Porque en Guanato, repito, no había grupo que tuviera esa imagen. No. Ahí es donde yo también comento que se identificó la raza con ustedes. No, y nosotros diseñábamos nuestro vestuario. De hecho, en la presentación en el Auditorio Nacional de México con Cristi, yo mandé a hacer un pantalón de puros ojillos, las dos piernas, y nunca me lo probé. Y a la hora que me lo puse allá, empezado. Depilación. Y aparte 2 kilos por pierna, y cada que tocaba, irá, qué gestos tan fregón está haciendo esto. Fue cuando salió este Cristi con la de Guantanamera. Sí. Un grupo de Inglaterra. Sí, Guantanamera. Dije, no, de ahí somos. Ya valió gorro. Que es verdad que bajaron a Cristi por Toncho. Sí. Ahí en el Coliseo Olímpico, aquí también, en el Coliseo Olímpico. No, que en el Coliseo. Pero aquí no. No. Pues los abuchearon mucho. Sí. De hecho, ese día no aparecieron los platillos. Y que se los pidieron al baterista de Cristi, no me los quiso prestar. Ah, sí, cierto. Pero alguien piadoso yo y me los trajo. Sí, pero ya en México sí los... Una ocasión, el Cox y yo también de la secundaria, éramos un guatote de compas bien rocanroleritos, amaneció y me dijo, mira, John, vi lo que salió en el periódico, una discoteca ahí por Juárez, casi llegando al convento del Carmen, apareció y todos los discos de Toncho Pilatos con tanto descuento. Llegamos a media mañana y ya no había ninguno. Sí, esa era la situación de Toncho. Muy apreciado, muy querido. Porque ahorita yo tengo informado de un amigo de Facebook que el disco de Toncho Pilatos de Rock Power Doble en el Chopo anda sobre 30,000 pesos. Se da el caso, 40. Actualmente se da el caso. De esas cantidades estratosféricas de los discos de rock. Que ya no lo sueltan. Y a ustedes los querían mucho en México, iban mucho seguido a tocar al DF, sí, ¿no? Sí, éramos bien recibidos en México, por los músicos también. Los músicos pero también éramos muy asediados. Sí. Creo acordarme en el Champán Agogó, alternado con Javier Batis, que antes de empezar no se oyó ni madres. Pues es que cortaron los cables, las bocinas. Que Willy, el secretario efectista. Era el Winnie, desde ese tiempo. Sí, cómo no. No te asustes, yo conocí bien al Winnie. No, sí, cómo no. Yo recuerdo los chícharos del Spider ser el hippie. de ustedes, el Winnie, de la Sole era el Yogi. Sí. Sí, no, el Winnie fue el efectivo desde... ¿Cuánto pasa de este Toncho que me están hablando a la idea de irse a Estados Unidos? Pasan como 6 años, ¿verdad? 6 años. ¿Cuál fue la inquietud y quién la tuvo de irse a USA? A mí me dijo Alfonso Guerrero, vámonos. ¿A dónde? Nunca me dijo a dónde. Lo que sí me acuerdo es que llegamos a dormir en el suelo, como en el Evita. Ahí dormíamos en el suelo. Y nomás tocamos una vez o dos veces. Pastel, ¿cómo se fueron? ¿En qué? ¿Transporte, avión? En autobús. No, se supone, bueno, hay... Platíquenos, cabrón. Sí, se tiene que saber la historia, ¿no? No es hablar más de una persona, no, es una historia. Pero porque hay que saber que todos somos humanos y todos tenemos errores. Déjenme decirles por qué. Woodstock, la cúspide del rock a nivel mundial. Es increíble ver que hubo mexicanos en Woodstock. De Santana. Sí. Canet. Chepito Arias, de Centroamérica. Kane Heat, Fito de la Parra y Olaf de la Barrera. Baterista. A nivel mundial hubo mexicanos. Sí. No dudo, o sea, no quiero verme mamón que diga, ustedes pudieron haber estado. No. Pero poder ir a Estados Unidos y ver llegado, porque hay un pinche mentiroso, el collazo del barrio que tengo hace muchos años, sacó el patín de que él tenía un video grabado que Toncho le abrió a Kiss. Hijo de tu puta madre. Oye, además, hazme la buena. Exacto. Y vamos a abrir concierto para Rolling Stone, que sí me acuerdo. Sí. Pero no allá. Aquí en México. Sí, en México. Sí. Pero no permitieron. Fue en el 75. Yo tengo esa fotografía que está en una panorámica gigantesca en Los Ángeles, California, y está 1975 México City, y ni siquiera les permitieron entrar ni acercarse. No. Pero volvamos. ¿En qué se fueron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? Platiquen toda esa historia. Nos fuimos juntos en autobús, ¿eh? Sí, fue un rollo de... no sé si oiga, no sé si sea muy, muy confuso. Tell the truth. Pero ¿no recuerdas que habíamos juntado dinero de unas tocadas para irnos a Estados Unidos? Porque no se nos pagó el pasaje. Para que se nos rentara una casa allá. Ajá. Sí, ¿te acuerdas? Que nunca rentaron nada. ya vamos saliendo bien. De hecho, llegamos a dormir... Rivo, ¿a dónde llegué? Miguel y yo, a la casa del Babi, cantante de La Cruz. Órale. Que nos dio asilo. Sí. De pocas, el Chacón, todos se portaron de pocas. Ora. Cuando llegamos a Tijuana, él nos dio asilo. Y de ahí ya brincamos para Los Ángeles. Llevan pasaporte y toda la cosa. Sí, no, sí. Sí, pero la idea intencional era esa, ¿no? Ok, vamos a Estados Unidos. Hay que juntar una lana para rentar ahí algo para cuando lleguen ustedes. Yo me voy primero. Y los iban ustedes. Se fue Alfonso primero. Se fue Alfonso primero. Malo. Y ya después nos fuimos nosotros ya en diciembre, me acuerdo, cómo no, los despedimos de la familia. ¿A dónde llegaron? Llegamos a Tijuana, a la calle, no llegamos a ningún lado en especial. Nomás que nos acordamos del Babi y nos dieron chance. Nos dio chance. Sí, pues, ¿quién sí, iba en ese momento? Así iba el Richard Nash, el Rigo, el Güero y yo, los cuatro. Sí, Toncho. Pues, Toncho ya estaba ya en avionazo. Ángeles, ¿él se vino en autobús antes? ¿No, en avión? Se fue en avión. Se fue en avión. ¿Y con quién llegó él? Con su esposa, claro, sí, con Yolanda. Yolanda sí. Ferrer. Sí, con Yolanda Ferrer, sí. ¿Se iban a ver allá cómo estaba ese rollo? Sí, se supone que íbamos a probar suerte, ¿no? Fue el entendimiento que yo tuve, a probar suerte y se juntó. Pero Alfonso dijo que ya tenía 3 o 4 presentaciones. Sí, pero no tenía nada. No era cierto. No. Y nosotros nos aventamos así. Pero cruzaron USA. Sí, claro, sí. Y bien fácil, sin tanto preámbulo, nomás enseñamos el disco. Y caminando. Artistas y vámonos, recio, sin tanto rollo. Sí, bien fácil. Pero ya estando allá, tío, llegamos ahí, inclusive estuvimos esperando como 2 días, ¿eh? Y nunca fue por nosotros. No. ¿Dónde estuvieron en Estados Unidos y con quién? Híjole, alguien nos consiguió, no sé si Alfonso, alguien nos consiguió, o Beto Nájera, o no sé quién. Un lugar donde dormíamos en la sala, en la alfombra, okay, en el suelo. Es que lo que pasa es que... ¿En Glendon? Sí, no, fue acá para Lincoln Heights. Okay. Lincoln Heights, sí. Cuando llegamos al principio, acuérdate que íbamos a la camioneta que no tenía llantas. Sí. Ahí fue nuestro primer hospedaje, fue ahí, ¿no? Todos los cuatro ahí con un friazo, pero bien gacho que estaba haciendo, ¿te acuerdas? Sí. Ahí duramos como 3 días, casi otro fin de semana, hasta que se juntó una flota de la familia de Yolanda, mi comadre. Se juntó una flota con ellos y ya todos los compas decidieron, oye, pues cómo ayudamos a tus cuates, a dónde se van a ir. Entonces fue el Robert el que nos hizo el paro. Sí. Que dijo, ¿sabes qué? Vámonos a mi casa, ya me los llevo. ¿Y Toncho? Toncho se quedó. Él estaba en otro lado. ¿Y Rigo sí estaba con ustedes? Sí, sí, sí, sí, nosotros nos fuimos los cuatro. ¿Para la alimentación y todo eso? El compa nos salía, ¿no? No, y mi papá a veces nos llevaba. Mi papá vivía en North Hollywood y a veces llegaba y nos alivianaba. Con algo, sí. Porque no teníamos nada. Es más, unas latas que había para almorzar y ábrelas y aviéntate. Nosotros. Yo que me acuerdo que Alfonso durmió ahí, pues creo que. ¿Cuánto duró ese calvario, cara? ¿Todo el tiempo? Porque no nos cambiamos de ahí. Ahí en Los Ángeles duramos como 3 meses, ¿verdad? 3-4 meses casi. ¿Salían a cotorrear? ¿Iban a ver grupos? ¿Algo por el estilo? Salimos a Los Congales. Sí, salimos a Los Congales, salimos al Whisky donde tocaron los Beatles. Ah, órale. Y a varios lugares ahí donde había grupos tocando bien machín. Y llegábamos a preguntar que somos de México y acá. No, eso fue una oportunidad grande. No hay chamba para ustedes, hasta que el Richard consiguió la oportunidad con el con el Al Green. En el Whisky Bogo. A ver, platíquenme de eso, por favor. ¿El Starboard o el Whisky Bogo? ¿Quién conectó? ¿Un productor? El Richard conectó a un productor de Estados Unidos que llamaba Al Green. ¿Que estaba en el Whisky? ¿Y Richard quién era? Richard Ness, el violista de. Oh, ya. Ese, Richard, sí. Sí, él se conectó con esta persona. Ya habíamos batallado en varios lados, ¿verdad? Con franceses y japoneses y habíamos ido a. Pero este lugar es donde tocaba Castillo, donde tocaba Backbone, donde tocaban puros grandes. Sí, claro, en el Starwood y en el Whisky Gogo. Sí. En el Whisky Gogo fue la cita. Sí. Y todos llegamos. No fue en el Whisky Gogo, fue en el. ¿Starboard? Fue la cita, fue en los apartamentos de un maestro cubano que nos hizo el paro en el salón de fiestas de su lugar. Pero era del Whisky. Del Whisky Gogo. No me acuerdo de ese, sí. ¿Y quiénes eran los que fueron a eso? Fuimos todos, menos Alfonso llegó. Alfonso Guerrero. ¿Tenían instrumentos o algo para demostrar? No, era para platicar y entablar de lo que se iba a tratar. Pero era una gran oportunidad. Indiscutiblemente. Y sí, llegamos nosotros. Pero yo me acuerdo que Alfonso no llegó. ¿Te acuerdas de la presentación que íbamos a tener, que iba a ir este Al Green a vernos? Sí. El que estaba, la gente ya estaba ahí. Tampoco. Y nosotros ya estábamos arriba en el stage esperando. Que viene y el Richard estaba bien desesperado. Y al Toncho. Y no llegaba hasta que llegó, pero ya llegó pues un poco deteriorado, ¿verdad? Llegó. Bien deteriorado, sí. ¿Iba alcoholizado? Sí. Y ya ahí se enfrentó con el Rigo, que el Rigo lo empezó a regañar y ya fue cuando. Decidimos venir. Estaban discutiendo Rigo y Toncho. Sí, se pusieron ahí bien bravos. Sí, pues Rigo y yo nos venimos aquí a Guadalajara. Miguel se fue para. Pero discutieron eso y llegó el productor. El cuando llegó Toncho, volteó con el Rigo, volteó con Toncho y pero le andaba mal Toncho. Oye, ya ni acá, ya ni la chinga, así esto que el otro. Dejamos la familia, dejamos a mi mamá, dejamos a todo y tú, mira nomás en qué bronca nos metiste. el que le gusta, bueno, y el que no, que se largue, ¿sí? Hacia la. Ay, cabrón. No, ¿y qué pasó con los asuntos administrativos? Pues ¿qué? Pues tú también entraste a la administración, pues, o sea, eso pasó, ¿no? O sea, ahí se perdió mucha. ¿Estado de ánimo? ¿Allá? Sí. Mal. Uy. Mal. No sintiéndonos como fracasados, porque no. O sea, decepcionados. Usados. Exactamente. Usados, cabrón. Decepcionados de ese enfrentamiento que se dieron. Y que se metieron a sacar todo para acá y ya nomás nos quedamos viendo. Entonces volteé al Richard a ver al señor Al Green, se levantó y se fue. Y ya llega el Richard y dice, Toncho, se acaba de ir el señor Al Green. Era nuestra única oportunidad que teníamos para hacer algo. Y algo bien, algo grande. Sí, claro. A rock and roll y agarró su estuchito, guardó su viola. Yo me voy a Chicago. ¡Pum! Y se fue. Ya nunca lo volvimos a ver. ¿Y ustedes? ¿Quién se vino? Rigo y yo nos venimos en tren. No sé dónde, pasamos Tijuana o Mazatlán, luego veníamos Rigo y yo en tren hasta acá. Yo me quedé en Tijuana. O sea, les dieron para, consiguieron mi para los pasajes. Mi papá no me dio un dinero. Un parote tu jefe. Me dio dinero, sí, él llegaba hasta con chelas. Ahí. Pero yo vine a Tijuana, ahí me quedé. ¿Te quedaste ya de por vida, verdad, Pastel? Me quedé en Tijuana, sí, pues yo no quería regresar fracasado. Esa era la bronca. Entonces es que, oye, como no era así la onda, íbamos a ir a triunfar, pero pues no se pudo, ¿no? Mucha gente nos critica, déjame hacer un paréntesis en esto. Mucha gente nos critica porque mucha gente piensa que nosotros abandonamos el barco. Que abandonamos el barco. Abandonaron el barco y lo dejaron. No, no sabe que el capitán hundió el barco él solo, man. Nosotros agarramos una lanchita. Y no se hundió con él. No, nos agarramos una lanchita y nos pelamos. De hecho, no hubo ensayos. No, vaya, él no se preocupaba por ensayos. ¿Y así, Alfonso? No sabemos, nunca, no convivía con nosotros. Inclusive. Estuvo con Yolanda todo el tiempo. Sí, sí. Pues cada vez que lo encontramos, pues ya lo encontramos más o menos campechano, alegre. Todo siempre que lo veíamos. Sí, estuvo complicadísimo, pero... Una historia sumamente rock and roll. No, es una historia que puede pasar en cualquier grupo, no somos el único grupo que le ha pasado todo esto. Pero aquí también fue medio duro, ya me acordé de otra que me dejaron a mí a pie, en la Floresta de Chapala. Todos se vinieron y a mí me dejaron ahí. O sea, Alfonso no se preocupaba por ahí va para que te regreses ni nada. Me dieron ride dos muchachas. Bien enojado, ¿ah? Me quedé ahí. Bien enojado, güero. Me quedé ahí y a mí nadie. ¿Qué onda? ¿Cuánto gané? ¿O dónde está el pasaje? ¿O de qué se trata? Fue el día de la vez que tocamos con Verónica Castro y Gualberto Castro. Es que tocaban en todas partes, con fresas, con rock and rolleros, con todo. Con Verónica Castro y con Gualberto Castro, con los dos tocamos en la Floresta, sí, ya me acordé. Sí, ya me dejaron. Hijo. Abandonado, con un triste gusanito. Llegaron hasta comerciales, hicieron caballitos caballotes. Tan, taran, tan, refrescaban de verdad. Tan, taran, tan. No importa la edad. Espérame, estoy. Ya, dale. Sí, hicimos sobre caballitos caballotes. Y yo escuché un comercial de Autobuses La Alteña musicalizada con Tommy Liz. Sí. Se oía chingón. Sí. Yo no sé el que hizo el comercial. Fue muy, muy acertado en hacerlo. Inclusive estaba mi madre lavando, en paz descanse, mi querida madre. Y teníamos un radio que nos regalaron una ida a Tijuana, unos tíos. Y estábamos oyendo y mi mamá lavando y yo junto a ella y que empieza. Autobús de La Alteña, que no sé qué, que era de a pueblitos y todo eso. Y metieron, porque a mí, por ejemplo, en lo personal, Tommy Liz dedicado a Tomás Lizárraga y Toncho y el grupo, voy a decirlo. Era increíble la visión que tenían, porque platicando con una inglesa, por ejemplo, Buffalo Soldier de Bob Marley, el Bob es como nosotros decir el jalón. Bob Dylan en Mr. Tambourine Man también tienen lo que le llaman eso subliminal, ese rollo. Y eso de Tommy Liz tenía su gracia, porque no fue abiertamente Tomás Lizárraga luchó y se defendió al país y estaba fue muy inteligente, porque nosotros cuando lo oíamos Tommy Liz es tu ideal, la Liz te entenderá, algo así. Sí. Dije, qué chingados es la Liz, cabrón. Entonces, nosotros en el barrio decíamos que era la mota. No se escuchaba. O sea, tenía ese rollo. Sí. De hecho, nosotros a Tomás Lizárraga tirado de repente en México, de repente en Morelia, de repente acá. Un día. Estaba con su chamarra del Army, a verlo atrás y tocando. Y llegaba y le pasaba lana a Alfonso para que le diera a su esposa, pero traía su metra, su 25 granadas. La vez que llegamos a tocar y que llegó allá afuera, cuando íbamos llegando nosotros, ahí te abordó a ti. Qué pinche güero, que pues no lo conocíamos, que teníamos bigotón así. Pero siempre llegaba metiendo, ¿no? Él tenía un aprecio enorme a Toncho Pilatos, ¿verdad? ¿Cómo no? Es verdad que le hizo el paro a Toncho. ¿En una hipoteca de su casa? ¿Con lana? ¿Quién? ¿Con lana? Tomás Lizárraga. Sí. O sea, que siempre estuvo atento a ustedes. Sí, a Alfonso más bien. Sí, pero era cuate de ustedes, de Sí, Anarco. También, sí, cómo no. Una vez. Comentabas un día que llegó una motita. Ya llegó a mi casa en una motito, una carabela, y yo estaba afuera dándome un toque. Pues precisamente en un momento le aplicaba la ley fuga. ¿Sí? Pero siguiendo el ejército, sí, traía atrás. Sí, yo estaba. Lo andaba siguiendo y yo estaba afuera, allá afuera, acá, y de uno, y que se para junto a mí. ¿Qué onda, Tomás? Nada, pues es que acá, no puedo, pásate. Pues lo andaban siguiendo. ¿Nunca tuvieron broncas por haber sido compas porque el gobierno era muy vengativo? Sí hubo algún problema, creo recordar, en Lucifer. O no sé dónde, que no querían que tocáramos la canción de Tommy Liz. ¿Alguien llegó y les dijo? Creo, no recuerdo muy bien. Porque yo creo que si hubiera sido más abierto Tomás Lizárraga, más Browncar les da. Sí, porque él era lugarteniente, él fue un mercenario, él era de los... Sí. Chidos. Inclusive pesados. Creo que... Sí, era entrenado. Toncho estaba un poco metido ahí también. O sea, no te lo puedo asegurar, ciencia cierta, pero sí andaba un poco, pues era amigo de Tomás también. Y lo despidieron porque no, él no servía para eso. Sí, lo despidieron porque no servía para eso. Entonces, ¿qué haces tú en Tijuana solo y cuántos años? Porque tardaste muchísimo. Yo en Tijuana duré como un año, y déjame platicar, no, uy, algo importantísimo ahí, fíjate, tomando en cuenta que pues hay versiones de que nosotros abandonamos el barco, ahí está, no es una anécdota, es una realidad lo que voy a decir, como lo que estamos diciendo son realidades, no son anécdotas, es la historia de un grupo, ¿me entiendes? No estamos hablando mal de nadie, simplemente pues nosotros también fuimos vagos, ¿no? Pero en Tijuana yo me quedé, entonces Toncho se quedó en Los Ángeles, ahí se quedó todavía, duró otros meses más, varios meses. Cada fin de semana iba a Tijuana con dos, tres compas, iban en un carro y pasaban por mí a mi casa para ir al Mike's, al Mike's de Tijuana. Y pasaban por mí y luego ya, no, vente, pastel, que un palo, no quiero ir, ándale. Y ahí voy, ¿no? Como siempre, como el Toncho convencía, era fácil de convencerte, ¿no? Y llegaba por mí, pues sí, vamos, un viaje, al rato vengo, trucha, ¿no? Pues sí. ¿Ya tenías pareja ya? Sí, pues mis hijos y mi mujer. ¿Los llevaste de aquí de Guanatos? Yo no podía regresar a Guadalajara fracasado, ¿no? Estoy diciendo. Así lo sentiste. Sí, así lo sentí y así lo tomé. Y era la verdad, porque fuimos a triunfar, no fuimos a fracasar. Entonces ya llegaba cada semana por mí, pues ahí a rato vengo, pues ahí íbamos al maíz, un palomazo ahí con el... Estaba la cruz de Tijuana, ¿eh? Sí, ahí estaba la cruz de Tijuana. Mucho, mucho. ¿Y con estaba, quién palomeaste? Sí, con ellos. Sí, de hecho, ahí llegaba Carlos Santana, llegaba Paul McCartney, llegaban puros fregones a ese bar. Y ya, pues ahí íbamos, ya me dejaban. Y otra vez, otras 20 semanas y pasaban, y iban y... Pinche carro, pisabas el carro puro, todo lleno de botes, ¿no? Tra, tra, tra, tra. Y luego los empujabas del asiento para allá, que no cabían. Entonces, al final me iban ya bien atravesados, ¿no? Entonces, en una de esas, como la tercera o la cuarta vez, me dejaron en la casa, y se fueron, y como a las 2 horas que regresan, pastel, ¿qué pasó? Y además ya Toncho se ha agachado de cabeza. ¿Qué pasó? Y dice, pues te traemos a Toncho. Pues que no se lo iban a llevar a Estados Unidos. No, dice. Pues iba bien pacheco y se puso a alegar con el Miri que le rompen la mica a la mitad. Y ahora, pues ya no puede entrar. Y que me lo dejan ahí en la casa. Andaba nomás con unos shortcitos y una camisetita. Y dije, hijo, ¿qué le voy a hacer? Entonces, no, sí. Pues déjenlo, pues ni modo, ¿no? Y ahí se quedó conmigo, ¿Cuánto tiempo? Como 2 meses se quedó ahí. Un buen tiempo. Clavado en una esquina, casi sin comer, y nomás, compadre, un caguamón, órale, pues, yo me iba a jalar y... ¿Por qué es tu compadre? Él es padrino de uno de mis hijos, del más grande, él y Yolanda. En una vuelta ya por los 80s, 90s, no sé, no recuerdo, estaba muy contento porque le regalaste un pantalón. ¿A quién? A Toncho. Yo vine aquí, sí. ¿Viniste? Sí, sí, yo vine, sí. Y lo presumía, me lo dijo, a su estilo, ¿no? A mí. Sí, no, pues es que sí, pues es que veníamos seguido y esta vez veníamos mi hermano y yo veníamos en pelotón y lo anduvimos buscando y rastreando, ¿no? Pues yo ya para la carretera Cajititlán. ¿Hubo esa estima? ¿No se perdió? O sea... No, a pesar de lo que pasó nunca se perdió nada, ¿no? Lo seguíamos queriendo igual, o sea, pero pues digo, nos tocaba perder así, pues no hay bronca, ya estamos vivos de todos modos, ¿no? Y seguimos rock and rollando, eso es lo bueno. Pero, de hecho, y sigue la imagen. Sí, y fue un mal. Bien o mal, sigue la imagen. Y bien o mal, hay Tonchos Pilatos por todos lados. Yo recuerdo que en ese tiempo ya, les iba a decir que Tijuana fue como la Disneylandia de los gringos, ¿no? Sí. Así como dices que iban excelentes músicos. Sí, por el weekend, por hasta en los Simpsons, ¿no? Cuando tienen torturando a los gorditos y llega no recuerdo quién y se los lleva a Tijuana, Krusty, y se toman fotos en los caballitos con burros. ¿No? Entonces así... Tú pasaste a Estados Unidos con tu familia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y allá qué hacías, pastel? Allá tuve que conseguir chamba. ¿De qué trabajabas? Estuve tocando con el baterista, el ex baterista, el primer baterista de los Freddy's. Ah, bueno. Sí. Pues fue el que hizo a los Freddy's, ¿no? Sí, porque los tres... Que luego lo votaron. No me acuerdo, pero estuve tocando con él un rato. Y después ya conseguí una chamba, porque pues era para tocar rock and roll en español. A esas alturas no se podía en ese tiempo. O sea, teníamos que tocar en cantinas, chundata, o así, pues, era lo que había de chamba para los músicos. ¿Y tú, güero, aquí en Guanatos? Me tocó la suerte de entrar con los irlandeses de Dublín, Irlanda, y Andy y Johanna. ¿Era un grupo? Un grupo que andaba en los Holiday Inn, fiestas americanas. Andaban por todos lados. De hecho, era un grupo. Iba muy bien. Bien, ganaba bien. Y era un grupo que de repente aventaban bolsas y aventaban zapatos. Y aquí en Holiday Inn tuvieron que abrir otro lugar arriba. Era un show muy fino. O sea, Andy y Johanna eran dos músicos, cantantes muy profesionales, bien. Muy. Otro jale. Rigo, ¿qué hacía Rigo? Rigo entró con agua. Sí, se fue con Ricardo Ochoa un rato. Con razón. Yo los vi en un concierto. Sí. Yo los vi en un concierto aquí en la Plaza de Toros con varios grupos, Spiders, los que posterior Mágico, creo que, o los que primero fueron la banda de la calle Hidalgo, Pedro Elasquí, La Sole, Javier Batis. Y Nahuatl se despedía de México para irse a Estados Unidos, que luego llegó como Kenny and Electric. No mames, cabrón. Yo los vi, Rigo se subió a palomear. De un lado Ricardo y del otro Rigo. Y era un jam, cabrón. Era un duelo así. Todavía lo recuerdo con mucha emoción. Que un requinto uno y luego otro y luego otro y luego otro. Así se mantuvieron un buen tiempo. Fue algo fantástico. Fíjate, hablando de Rigo, nadie ha logrado sacar el sonido que sacaba Rigo con su guitarra. Es verdad, totalmente. Él nomás con su Marshall 100 y su Gibson, sin necesidad de pedales, de nada. Y nadie, ni siquiera han fusilado bien los solos de Rigo. Exacto. Nunca se va a dar. Y hay un coraje que a mí me da de repente, que el que quieren imitar más es Alfonso Guerrero. Porque hemos tenido conciertos donde rompe maracas y andan como indios por todos lados, y los gestos, pero espérame, no se trata de imitar a nadie, se trata de homenajear a alguien. Bien dicho. En un próximo concierto, si hiciera, yo voy a meter a Chila Ríos, voy a meter a una chava cantando rolas de Toncho, no necesariamente tiene que ser un hombre. Y andar saltando. El próximo que se haga, se va a hacer a nivel, que ojalá y se pueda. Ojalá. Con musicotes. Pero ya es difícil que se pueda. No, ojalá y se pueda, porque incluso yo he tenido contacto con Galo, guitarrista de Cuca. Sí. Héctor Uribe, el Hongo, que anda con Cafra, con Chila Ríos. Yo, a mí no es difícil. No es difícil. Y tengo dos tecladistas. Va a ser mucho trabajo, sí. Pero difícil hacerlo, ¿no? Nomás se ocupa el patrocinio y el permiso de cultura, que tenemos a alguien que está muy bien parado en Cultura Guadalajara, perdón. Que estoy viendo al director de la Escuela del Mariachi. Ah, perfecto. Sí, pero con músicos. Ustedes allá también, mira. ¿Beto López se vino también? Beto López no fue con nosotros. Él no fue con nosotros a Estados Unidos. No. Iba Richard Nass, pero Beto no. Sí, Beto López se salió antes de irnos a Estados Unidos. Nomás también por broncas. Por broncas de que fue cuando Rigo dijo que él sí iba a hacer cargo de las cuentas. Sí, sí. Pero Beto ya no quiso. No quiso. Fue un rollote. Sí, fue cosas administrativas también se fueron. Pues es que todo ese problema de Toncho ha sido de esa manera. Oye, de repente yo no tenía para comprar baquetas y había un autobús afuera. ¿Con magia o con la lotería o con qué? Sí. Pero yo recuerdo cuando regresó Toncho, hizo el grupo con Rigo, el Vittorio, Lupillo y no me acuerdo quién más. Que fue cuando empezó a usar el pantalón corto de un lado y del otro. Y hay fotos ahí en la Comisión Federal de Electricidad en los jardines de ahí. Y fui a verlo a Lucifer Independencia y habíamos bien poquitos. Y Toncho empezó a llorar, vamos a decir así, diciendo que ya no lo querían. Rigo es de aquí, Lupillo es de aquí, Vittorio es de aquí, no me acuerdo el otro músico, y ya no nos quieren, antes llenábamos lugares. Y empezó así en ese sentido, recuerdo, y también empezó a hablar porque en ese tiempo se presentaba el punk, y dijo también que no era una música, que no era el otro, y andaba un pseudo punk para aquel tiempo, sí. Los Tirantitos, apenas ese rollo, sí, pues, ya. Y se aventó el tiro el vato de contestarle a Toncho, hey Toncho, es otro género, que viene esto, que viene el otro, y bien visionario el vato, le sí, digo pues a mis hijos que les gusta el rollo punk, y por ahí se oyó una voz que le dijeron, hágale el paro, Toncho. Y pisó el con que se hacía eco, pero empezó a decirlo en inglés. Ese momento que vivimos, que gracias al Creador ahí estuve, y ya cuando en el Lucifer había un receso y luego volvían, los vi platicando muy chido. El Chavo fue con Toncho y estuvieron dialogando y fue un principio de nuevo para todos. Pero ya andaba en depresión. Sí. Ya no era lo mismo. Porque estamos hablando principios de los finales de los 70s y vino después a los 10 años, segunda vez, y resulta que es algo de lo que yo siempre he dicho. Hay dos LPs que cierran los 70s, ya lo he dicho aquí, que terminan con los 70s en Guadalajara, Jalisco, que fue, no importa el orden también, Spiders Corre Corre y Toncho Pilato segunda vez, sí. Se acabaron los 70s y viene la nueva generación de morros como sí, claro. Pills, Skyway, Sombrero Verde, que ya es otra sí, totalmente, otro, total, mis sí. compas greñudos Azul, y maduros, y todo. Dijeron adiós al rock and roll. Y el John B dijo, no cabrón, pues yo fresa, pedo, futbolero, no, pues le seguimos. Pero si recuerdas que cuando decayó el rock and roll, que ya no había chance después de Avándaro. Totalmente también. Ya se cerraron los campos de trabajo. No hombre, sí, la fue banda, gruesísimo. Sí, en Estados Unidos cerraron una estación de radio donde tocaban puro rock and roll. Y de repente, pura banda. Y sonó banda y banda y banda hasta que se treparon y siguen trepados ahí. Sí, pero se acabó la chamba. Nosotros, gracias a Dios, sí tocamos fuera. Morelia, México, con la vaca. Platícame cuando te saliste por un baño porque andabas con la hija del pinche presidente municipal del pueblito, algo. Platícame esa, que te subieron una camioneta y te tiraste en la camioneta. Creo que iban Rigo, tú me dijiste. No, pero y fue aquí en Guadalajara. Ah, ya, platícame. Pero no fue precisamente, pues si andaba. Eran galanes, cabrón. Andaba con la hija del presidente municipal del Salto. Y dimos un concierto, Toncho Pilatos y los Freddys. Los Freddys, sí. ¿Pero dónde? ¿Esa mancuerna? ¿Fresas con locochones? Pero exacto, sí. Ya sabrás la masa de gente que hubo. Totalmente. San Andrés, Los Freddys. Toncho Pilatos, Analco. Se armó una trifulca. No, era una puticera. Yo por eso también me daba miedo. Mi jefe era el servicio secreto y aparte los putazos que se armaban pero, a la salida. Pero los trancados fueron con los residentes de ahí del Salto. Sí, no, y se armó plomiza y todo. Y había una pick-up. Y el de la pick-up dice, brínquele. Y con botas, con plataforma de este vuelo. Brincó Rigo a la pica y brinqué yo en los taparon. Y que se tiraron a la caja de la pica caja. Para que no se vieran y pudieran pasar desapercibidos. Sí, nos sacaron de ahí. De ahí nos sacaron más si bien. Ustedes escribieran sus anécdotas, hay un chingo. A ver, arriba también nos corretearon en las fuentes. Ah, pues yo estaba ahí también. ¿Tú estabas? Traíamos botas doradas. ¿Qué hicieron para que los corretearan? No sé, ¿qué hizo Rigo? Ya algo hizo. En las fuentes, ya ves que hay empedrado. En la Legión Americana. Corriendo, Rigo y yo con botas nos trepamos un árbol, cabrón. Sí, pasaron en friega acá. Y Rigo ya arriba acá. Morras a loca. Pero fue Rigo, no fui yo. Sí, fue Rigo, sí. Rigo. A mí también me corretearon los uno. Andrés y todos los uno. Un lugar que tenían aquí por niños héroes o algo así. Porque llegué con botas doradas y el pelo largo. Y era una fiesta particular. Y yo iba a saludar al Godi de la gran compañía que estaban tocando ahí. La bronca es que te voltean a ver. Y cuando menos pensé, me dijo el Godi, vete porque te van a fregar. Me prestó las llaves de su carro. Y me metieron una corretiza, que si me alcanzan. Y todo por las botas doradas otra vez. ¡Órale! ¡La facha! Había un montón de algo. Es que ese impacto fue bien cabrón. Sí. Había dos pintores que identifico, Antonio Ramírez y León Chávez Teixeiro, y en su cuestión de arte decían que ellos hacen pinturas que decían que había que darles un madrazo a los políticos y al sistema. Sí. Y así se lo hacían ustedes. Le dieron un madrazo al sistema. Totalmente. La segunda etapa, de ya se presenta segunda vez de Toncho, que es, son las, ha tenido muchísimos grupos, tuvo muchísimos, pero están representadas en dos LPs. Sí. Ustedes, el Rock Power, Generación Eléctrica, y luego segunda vez estrenando un estudio de Chayito Valdés, que era Cronos. Sí. Que obviamente, con todo respeto, no tuvo la calidad que tuvieron la de ustedes. Pero fíjate, la calidad. Pero tuvo esfuerzo. La calidad del disco de Rock Power también no estuvo muy excelente. Como yo digo, grabaciones de Spiders, de Fachada y todo. Grabamos en cuatro canales. Y ahí metiste violines, metiste trompetas, metiste batería, metiste bajo, metiste voz, metiste todo. Pero aparte tenía que ver la magia del ingeniero, ¿no, sí, Güero? Sí, claro. Porque sí. Creo recordar que Waiting for the Sound de los Doors estuvo a cinco canales y estuvo chido. Pero sí le hizo falta al ingeniero, porque sí las voces de Alfonso dice, oye, tú tienes un disco remasterizado. Sí, tú me lo pusiste en tu casa. Sí, claro. No, del segunda vez, el que hicieron en Grecia. Sí, es el segundo. Que vez. Tiene otra portada. Otra portada y otra. Ese se oye diferente. Totalmente. A ver, al haber sido grabado en Cronos. Sí. ¿Y las regalías? No saben. No, es algo que nadie. Porque han remasterizado en Alemania, en Italia, sí, y en Grecia en el disco España, de todos los países. Ya hay del Trisoro editados en Grecia. Ahí hay una trampa, ahí. ¿Cuál es? La trampa esa es. Eso en México se usa mucho. Ponerle que se editó en Europa. En Europa y se hace aquí. Y se mandan a algún conocido allá para que los distribuya, sí, de manera en las redes, sí, actualmente. Exacto, sí. Sí, así ha pasado muchas veces. O sea, que ya nos piratearon. Es que necesidad ir hasta hacer. Del primero no hay nada. No, el primero ya es. Yo tengo una curiosidad y se las voy a preguntar porque Beto López, en vísperas del fallecimiento de Toncho, un día nos dijo a Susana y a mis hijos, vénganse, vamos al estudio, uno que tenía ahí por donde estaba Comic Castle, Avenida La Paz, ¿verdad? La Paz, sí. Y fuimos y me dijo, te voy a regalar una grabación de Toncho. Busca cassette. Y puta madre, eran las 2 de la tarde y todo cerrado, y ahí ando y para allá el cassette. Y, Beto, no hay. Estaba un ayudante de él que le decía el calzón. Beto, no hay. Entonces me dijo, y buscó en su cajón y encontró uno usado. Uh-huh. Es una grabación de ustedes que dice, Toncho se graba, toma 5, uh-huh, y trae Ticket to Ride, trae... ¿Pero dónde fue? Trae... Ticket to Ride, yo me acuerdo que lo tocamos, sí, una o dos veces. Chumón, viene la versión de Alfonso, sí, todos ustedes. Sí. Y trae también la de Montserrat, pero versión larga. Empieza a oírse como arruinado. Sí, sí. Sí. Otro es Atlanteo, creo. Sí, sí, sí. Es una, sí, grabación, pero que si hacemos una alcancía y yo, me encantaría hacer un LP de eso. Inclusive tengo el cassette, tenemos la costumbre de ponerles portadas a los cassetitos con copias fotostáticas de aquel tiempo. Y le puse la foto de Toncho en el espejo, muy parecida a la de Juan Gabriel. Y le puso, oye, Toncho Pilatos antes de, porque no tengo ningún dato, las rolas sí las sé. Y ahí viene a Marte. Sí. ¿Eso dónde lo hicieron? ¿Dónde quedó? ¿Cómo está? A mí me la dio Beto López. A Marte, eso lo sacamos atrás, pero no sé dónde se hizo la grabación. Porque tocamos uno de los Kings también. Ahí no viene, nomás viene Ticket to Ride como fusil. Y son piezas para un LP. Yo pensaba que habíamos grabado en el canal 58. ¿Qué grabamos en el 58? Ahí grabamos algunas, sí. Y otra la grabamos en el cuarto del ensayo, una grabadorcita que tenía. Tenía una grabadorcita y ahí grabamos rolas completas. Y ahí. La de Canal 58 es cuando sale la de Toma 1 y se graba, Toma 1, se graba acá. Ese es. Ese es el Canal 58. Y hay otra, Atlanteo está grabada en el ensayo. Porque es una canción igual de larga que La Última Danza. Sí, y está grabada en el ensayo. Hay un mito, ¿tocaron La Última Danza en vivo alguna vez? Claro. Siempre que nos presentábamos, en todos lados. Se tocaba La Última Danza. Esa pieza se le nota la estructura por todos, por en el solo de cada uno. Este cabrón se avienta un solo, tú te avientas otro solo. Beto, el solo de piano de cola. Yo lo dije cuando tuvimos un programa que nos invitaron la brújula de la UDG, y que salió en el Canal 4, que Canal 4 ponía este programa, es producción de la UDG, así como diciendo, si hay algo no nos metemos, y ese, dije, de ese final, parece el final de una obra clásica. Exactamente. El piano de... Muy sinfónico. Está chingosísimo. El final. Está chingosísimo. De hecho, yo tenía pensado si iba a ser el concierto. Esa es. Ponla al micrófono. Le iba a pedir. Lo que pasa es que ya no tenemos grabadores. Hell, I'm gonna miss a hell. Why is it today? And from the shadow of me now, I'm going away. Porque para Toncho debía haber sido, considero, es como te repito, el sonido creado por un grupo es donde se revistió las composiciones de Alfonso Guerrero, las revestimos y ya no he escuchado esa esencia. Hay muchos grupos que tocan la música de Toncho Pilatos, hay grupos Pilatos, hazme el favor. Hay Juan de la Barrera, mis respetos y les aplaudo. Y se los voy a decir directamente, hubo un grupo en el Teatro Diana, hace poco, en julio, que fuimos a que se nos entregaron su puesto de reconocimiento, que tocó tres canciones del grupo Toncho Pilatos, que incluso la de Culculcán se la dieron al baterista 2 horas antes, y las tres canciones se las dieron 1 o 2 días antes, y mis respetos para ese grupo, como interpretaron las tres canciones, y hago la comparativa de músicos que ya tienen cola que les pisen, que estuvieron con Toncho, que no estuvieron con Juan Pérez, que no les he escuchado el sonido que sacaron estos morros. Mi respeto. Y morritos. Sí, sí, están chavillos. Que llegué y le dije al baterista, oye, ¿por qué no le das al doble pedal? Es que me la acaban de dar. Que ya me subí, le dije, mira, más o menos así. ¿Tú ya la has tocado? Le dije, sí, pues yo fui el que la grabé. ¡No manches, maestro! Humilde los morros, y el que tocó el chipote saltarín con el violín, mis respetos. En el disco de segunda vez reeditado, quién sabe dónde, que ustedes oyeron en casa, dada la remasterización que se hizo, entiendes perfectamente el mensaje que tenían ustedes como músicos, dado a la perfección que hicieron a la remasterización. Obviamente en Cronos se batalla, pero uno sabe definitivamente que fue la situación que se presentó, porque Toncho abrió esa compañía para que 2-3 grupos yo grabé, grabaran. Pero por ejemplo se dio Fonjus, Hongo, y no me acuerdo cuál otro, y Toncho, que fue el que me inició eso. Yo grabé en Cronos. ¿Con quién grabaste? Con Tucán. ¿Con quién? Tucán se llamaba el grupo. ¿Y qué tocaban, güero? Todos los éxitos de cumbia y salsa. Ah, órale. Pero estaba Chamaco Guerrero. Estaba Jorge Corres, un excelente, puro mono fregón. Muchos de nuestros músicos, voy a decir, porque yo soy coleccionista de rock, Susana y yo somos coleccionistas de rock, y si los considera uno nuestros músicos, he ahí el hecho de hacer esto, porque pinches estancias, ya sean culturales, entre pinches comillas, ya sea Televisa, eso, no ponen atención a ustedes, cabrón. Van a andar, yo creo que están esperando que se mueran para... Y que Toncho Pilatos... Yo recuerdo a Toncho Pilatos en Onda 4, en el Canal 4, dirigida por... aquel Juan Manuel Rojo, y una mujer que sale vestida como madrina de 15 años, y los vi sobre... Yo sigo insistiendo que es Onda 4, sobre unos cilindros gigantes, se veían bien chingones. Era el Canal 6. Y yo digo que 4 era Onda 4, pero ya veremos algún porque día. Porque estuvimos la razón, ¿no? Con Verónica Castro en México. El de la hora cero, sí. El de que tú dices, yo vi, eran fue el Canal 6. Que estaba, ¿sabe por dónde? Allá arriba. ¿En Circunvalación? Sí. Ese, el de los cilindros. Pero curiosamente, Estaba viendo el canal 4 y le pongo al 2 y estaba Creedence con Green River, donde empezaron a meterles aquella humo que estaba nada más a la altura del piso, y le cambias al 4 y a eso y estaban ustedes excelentemente bien. Era así que un placer, decir, estamos rock and rollando chido, ¿no? Fíjate, y ustedes estaban a ese nivel. Ahorita que tocaste el humo, ¿sabes cómo hacíamos el humo nosotros? Ponían a calentar una olla grande en un brasero, y antes de, con una manguera, y antes de empezar el concierto le agarraba el Winnie y le echaban hielo seco y le soplaban para que saliera. En dos o tres ocasiones explotaron los focos, porque eran botes de chile con focos. Esas eran nuestras luces, pero ese era nuestro efecto de humo. El Winnie aventando y esto no era nada más en ustedes. Los Duk Duks en el foro traían su chícharo, que sí lo identificaba, y traían esos cartuchos de los castillos, de cartón grueso para que no tronaran. Y uno lo agarraba con las pinzas de un lado y otro del otro, y entonces hacían esto. Pero no te cayera una pinche chispita, porque sí te quemaba la playera. Pero se veían chingón. La Sole traía un riel que le echaba pólvora, y luego con un cigarrito al principio, ¡fum! Cabrón, una pestaña. Pero era la intención de hacer algo. La creatividad de ese tiempo. La creatividad de hacer algo. La creatividad de ese tiempo era la mágica. Siempre he dicho yo, es muy diferente estar en el escenario a estar los fans abajo. Eso es bien importante, sí, fans. No, sí. Cuando murió Toncho, que nos dimos cuenta, un 4 de julio, estuvo en una sala de velación de Lijas, y creo que fue Lalo, que fue parte de él, Lalo de Aguascalientes, me dijo: John, ¿es verdad que Toncho su ataúd estuvo en un lugar donde había carros viejos? Y es Elijas, cabrón, pero tiene salas de velación. Y pues vivimos algo, Susana y yo, estaba esta en Edina, y resulta que andaba una mosca dentro del féretro, y le dije a Edina: anda una mosca ahí. Y abrieron, sale la pinche mosca y encontraron la acta de difunción, que no la hallaban, estaba a los pies de Toncho. Y una de las cosas que le dije así en silencio: llenaste plazas, lugares grandes en México, y aquí está solo, cabrón, porque terminamos ahí solos. Estaban sus compas de Analco, me acuerdo, el hermano de Tom, el inglés. Estaba Paris, estaban varios músicos, estábamos solos, y el grandísimo amigo de todos ustedes, Berumen. Sí. Berumen, que inclusive recuerdo. Fue el que estuvo. Tiene la acta de función del Berumen. Sí. Él la tiene. Pero él fue el que estuvo con Alfonso. Hasta el final. Cambiándolo, curándolo, llevándolo. Y todas las anécdotas que nos platicó en su estadía en el hospital también. Recuerdo que todo empezó una noche en la casa de Lupo, uno, el baterista, que era danzante. Fue su último grupo, sí. Y recuerdo que Lupo me dijo, ningún otro Lupo, sino que ese baterista, y me dijo que Toncho, le dijo: Lupo, apaga, prende la luz, cabrón, ya me zurré. Y dice que prendió la luz, y que no hay pedo, Toncho, no hay pedo, cabrón. Y va viendo la sangre. Inmediatamente se vio el charco de sangre, y dijo: no, pinche Toncho, esto ya es serio. Que por cierto decía Toncho, muy especial: ya no pisteo, una canelita, y encontraba la taza bien apestosa, le echaba alcoholito, cabrón, siempre fue ese cotorreo. Ah, pues eso fue lo que le provocó eso. Totalmente. Sí, la canelita con el alcohol, eso fue lo que le provocó. Y se lo llevaron al hospital civil, por televisión salió que solicitaban sangre, qué tipo, y dos amigos de nosotros, de Susana y su servilleta, fueron a ofrecer sangre para Toncho. Ya llegaron, ya fue muy tarde, y primero como que se despidió una y luego dos, y la enfermera le dijo a Toncho: ay, Toncho, qué susto nos ha sacado, señor Alfonso, algo así, y que a la tercera murió. Y Lupo decía, como los grandes músicos, a la tercera llamada se fue. Entonces fue toda una historia que ustedes crearon en esta ciudad, con todo lo que han platicado, bueno, malo, excelente, fabuloso. Son ustedes, cabrón. Son ustedes, pues es por eso que el programa, voy a repetir, y como chingo, pero es hecho para que ustedes tengan la libertad de hablar y expresarle, si a las nuevas generaciones están oyendo, claro, a los viejos que quedan dentro de eso, sí, porque son pocos ya realmente. Y además a las personas que se han hecho una mala idea de cómo cómo empezó esto y cómo terminó. Tienen mala información. Qué bueno que hay esta chance de que nos invitase para poder dialogar un poco y expresar pues es que están algo de la verdad de lo que realmente sucedió sin, como te dije al principio, como todos somos humanos, todos tenemos errores, pero lo otro no se quita, lo creativo, la amistad, no se quita, simplemente fue un mal momento que pasamos, un mal momento después de 100 buenos, ¿no? Esto es como en el mundo del rock, en el mundo, México, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Recuerdo el Beach One, Behind the Music, detalles bien gruesos entre los músicos norteamericanos que no te esperabas. A ustedes les pasó un Behind the Music, lo mismo. Detrás. Lo mismo. Ustedes vivieron eso y muchos de nuestros músicos también. Pero es bien agradable tenerlos aquí. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Nos quedan 36 minutos. No, fíjate que la muerte de Rigo también fue trágica, porque Rigoberto Guerrero era yogi. No comía carne, no fumaba. ¿Quién? ¿El Rigo? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuántos Lemus? 36 minutos. Híjole, ya se pasó de volada, no te da falta un montón. Es que es fantástico esto. Sí, pero de Rigo, me refiero que Rigo. ¿Tenemos los saludos? Ok. ¿Susan? Sí. Vénganse, mami. Vénganse. Vente, mi querido compadre Sergio. Tenemos una visita que trae unos discos. Tenemos unos compañeros. A ver, el cuate que trae los discos para que se los firme, autografíe. ¿Quién es? No, espérate. Ay, sí. No te creas. Pásale. Sí, sí. Pásate. Estamos bien. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, ¿de dónde eres? De aquí, de Guadalajara. Sí, a huevo, pero barrio, colonia. Nací en San Juan Bosco. Órale, otro barrio, otro buen barrio. Sí, y actualmente. En Zapopan. Órale. ¿Y qué discos traes? El de Toncho Pilatos. El Rack Power. La segunda vez. No. Adelante, puedes pasar. Nomás no digas Coca-Cola y eso porque estamos al aire. Nos cobran. No, sí. Será un regalo de mi abuelo y pues con él estaba mucho escuchando. ¿Vive tu abuelo? No, ya no. Ya. No me quedé con. Ese es mi compadre Tecla. Bueno, pues es que estás preguntando a todos. Nada más. Excelente, mi compadre Tecla. A ver, mientras firman mis brothers. Sí lo podemos ver, lo están viendo ahí, ¿verdad? ¿No? Hay cámara, sí. Sí. Ándale, güeyito. Ábrelo. ¿Es el doble? No, ese es... Porque si no se te iba a perder. No, nunca he podido... Yo no lo tengo. No, el que es Rock Power. Qué feo, ¿no? Sí, pues este es el Rock Power, pero este es la reedición entonces. Sí, creo que es el de los 83. Sí, es la reedición. Yo lo tengo, pero hay un amigo que tiene uno remasterizado que por ahí le va a bailar. Perfecto. Saludos, mi Susan, mientras... ¿Cómo te llamas? Vente, Susan. ¿Cómo te llamas? Sí, le pasa el micrófono a Susan, por favor. Pastel. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Esquivel. Bueno, tenemos saludos de José Hugo Pérez desde Fresnillo, Zacatecas. Chido. Que recuerdan mucho a Toncho por allá los compas cuando iban a tocar. Él es de Tonalá. Carlos Sosa Béjar, exquisita música la de Toncho Pilatos. Rosalío López desde Mexicacán. La verdad estoy impresionado con estas historias de vida de estos señores. Esto se debe escribir. El maestro Felipe Espinosa Tanaka, sigan tocando igual de bonitos, sabrosos. Saludos a Jombin, a Miguel Robledo y a Raúl. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. De parte del maestro. Muchas Felipe gracias, Tanaka. Maestro. Carlos Chávez, chingón programa. Eduardo Lemus, Irad González, Órale. Carlos Adán de Abajo, José Hugo Pérez. Adriana Salmerón, Martín Moya, Felipe Espinosa, Germán Hernández, Vane Flores, Miguel Ángel Mariscal, Alejandro Zapa, saludos. Órale. Manifiesto Sebarram, Yolanda Escamilla, Mario Hernández, Carlos Chávez, Benjamín Macías y Blanca Estela Briones. Les muchas mandan gracias, muchos saludos. No, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Bien, bien. A ver, ven, Jorge. Ven, siéntate, cabrón. A Jorge lo conozco desde hace muchos años. Eres, sí. Ahorita estamos como en el Monte Calvario. Tú eres de la capital. No, fíjate que esa confusión la he tenido todo el tiempo. Ajá. Y siempre tengo que explicar que medio soy de ahí y que luego cuando llegué a Guanatos venía de Puebla. Entonces ya me confundieron con poblano, pero soy veracruzano. Soy de cerca de la tierra de Domi. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Qué opinas de estos brothers y de lo que no, platicaron? Pues el programa ha estado de poca madre. Ha sido además muy hermoso, muy bello en el sentido de entender de dónde proviene la obra, ¿no? Porque es una gran obra la del Toncho. La de la banda del Toncho, no solamente de él, ahora he entendido más que eso es lo que ¿quién, de dónde proviene todo este proyecto que fue enorme, ¿no? Yo recuerdo que los vi alguna vez en Tlatelolco, y porque yo vivía en Cholula, Puebla, pero me acercaba mucho al DF, ¿ves? A hora y media, dos horas, pues te podías aventar todo un día de rol en el DF, ¿no? Y también, no estoy seguro porque ya estoy reviejo, si los vi en CU de Puebla. Órale. Porque en CU, la ciudad universitaria de la Universidad Pública de Puebla, la Autónoma, la Guapachosa, pues eran unas instalaciones donde había las escuelas y no había jardines, había canchas de fútbol, de tierra, y en una de esas, en la Escuela de Arquitectura o de Economía, hacían conciertos, y ahí vi a los Duk Duks, al Tri, en fin, ¿no? Y también al Toncho Pilato, según mi memoria pacheca, creo que ahí los vi, ¿no? Quiero decirles que este compa es bien pachecote, ¿eh? No, no es cierto. Ah, bueno. Me encanta la morisqueta. Es lo que le quedó al cabrón de aquellos tiempos. Es lo único que me queda. Sí, y afortunadamente... nos vamos a dar un gallo. No, pero es un... pero sí ha sido un programazo y he sido aleccionador y muy bello por escuchar la vida de los músicos tan sinuosa, ¿no? Y además tan emocionante. Finalmente, cómo la vida los pudo llevar a otros lugares, todo por la música. Y cómo están aquí también por la música. Yo creo que el arte en general, pero la música y la poesía y la pintura... Bueno, son como el hilo conductor del arte para mí. Para todos los compas le dimos un libreto antes de esto, ¿eh? Pues muchas gracias. Gracias. Al contrario, qué chido, ¿eh? Un abrazo, un programazo. Venga, mi buen. Venga, mi director, buen. Sí. Muchas gracias, John Vidal. Gracias. Hasta luego. Gracias, que es un placer. Gracias. También tenemos aquí otra persona, un personaje. Preséntate y dinos quién eres, brother. Es el director de la escuela de María. Bueno, yo soy Fernando Briseño, hermano de Raúl, el Güero Briseño, de Toncho Pilatos. Y puedo decirles pues que yo viví la historia de Toncho, pero desde otra perspectiva. Ahorita que los escucho, también yo me estoy admirando y pues me estoy dando cuenta de lo que vivieron, ¿no? Yo conocía otra parte de Toncho Pilatos. Y la verdad, pues mi respeto. Si yo pues también soy músico en el género del mariachi y yo escucho sus grabaciones, yo he platicado con mi hermano cuando han montado algún espectáculo, que se los escriben músicos de orquesta y no logran escribirle el sentido, el acento, la medida que le daba Toncho y le daban todos ellos. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy director de la Escuela del Mariachi del Ayuntamiento de Guadalajara y pues toco casi todos los instrumentos del mariachi, pero... Perfecto. Pero pues... ¿Y orgullo de que tu hermano fue parte de Toncho? Ah, claro. Y como les digo, conociendo lo que es la música, mis respetos por todo lo que entre todos lograban, lo que decían que cada uno... practicaba su parte y todo de acá y todo de acá, nada escrito. Sí, eso tiene más mérito y eso lo comparo con el mariachi antiguo, que no tenían escuela y tienen unos ritmos que si los quiere uno escribir cuesta trabajo. Algo de lo que voy a agregar, en esta generación les tocó a ustedes nacer. Ustedes nacieron para eso. Totalmente con esa cualidad. Es un orgullo, repito, verlos como fans, verlos en los medios, que ustedes también fueron de los medios, y conocerlos como personas, cabrones. Realmente el Jombi y todos los que estamos aquí, aunque seamos, como dijo un día Arturo Mesa, pocos pero un chingo, y los que están en el audio, se les quiere mucho. Se les quiere. Muchas. Se les quiere y aprecia muchísimo, y los valoremos hasta que tomemos el ticket a Morelia. Ticket to ride. El ticket to ride. Muchísimas gracias por la invitación. Todavía nos falta algo. ¿Cuánto tenemos? La pregunta va. Gracias, brother. Yo me despido y los felicito. Aquí sigo escuchando. Muy interesante. Quédate ahí. Platíquenme de las nuevas generaciones, grupos, exintegrantes de Toncho, porque es una de las razones para poder interpretar a Toncho. Por algún motivo, en algún momento tuvieron que haber estado con Toncho. ¿Qué opinan de estas nuevas generaciones que están continuamente en el recuerdo Alfonso? Los grupos con toda que existen, honestidad, cabrones. Mira, yo los aplaudo. Perfecto. Y como digo a Miguel, a Pastel, mientras se acuerden de nosotros, que se llaman Tonchos Pilatos, Pilatos, Juan Pilatos, Heteropilatos, lo que sea. Yo se los aplaudo y son músicos que merecen mi respeto. Nada más. Que le den el sonido, lo mejor que puedan, a la música del grupo Toncho Pilatos, composiciones del señor Alfonso Guerrero, alias Toncho, para que den un buen enfoque. O sea, no se trata de copiar, como te dije hace rato. Aquí no se trata de copiar a nadie, se trata de sacar lo más preciso posible. Que nunca vas a sacar algo igual, porque como conocí yo músicos, oye, yo saco igual a Zeppelin, igual a Queen, igual a Rolling, ¿y qué estás haciendo aquí? Si lo sacas igual, pues lánzate por allá. Le tratamos de dar la esencia, Miguel y yo, el Lupillo, el Lupo, todo el mundo le quiere dar su toque. Pero que no pierdan lo que se crió, la esencia y el respeto hacia la música del grupo Toncho Pilatos, hacia lo que Alfonso Guerrero creó como compositor, con sus ideas locas y todo. Porque Alfonso Guerrero merece mi aplauso. Eso es lo que yo... Esos son tus recuerdos. Sí. Pastelito. Mira, yo... yo pienso que... Alfonso es indudablemente que fue todo un genio, eso no se puede dudar. Él fue un genio, pero también tuvo unos geniecillos. Sí. Sí. Entonces, si no se hubiera logrado lo que se logró. Es sencillo. También a los demás personajes que tocan música de Toncho, no puede haber ni dos ni tres originales, nomás hay unos originales. Exactamente. No hay que brincarse las trancas, ¿no? Digo, con todo respeto. Se respeta mucho que sigan tocando música de Toncho porque se ha conservado la memoria de Toncho a través de los años. Y eso es respetable también para ellos porque se les agradece también. Para mí, yo pienso que también piensas igual, bueno, yo lo tomo que también nos están rindiendo un tributo a nosotros. Oh, sí. Sí. Entonces, a veces no lo tomamos. Por eso lo tomamos de buena manera, porque no importa cómo se llamen. Mientras toquen música de Toncho Pilatos, es la música que nosotros dejamos plasmada hace muchos años. Y es como, yo lo siento como ir a tocar lo que yo toco. Que suave, les gusta lo que yo hago. Por eso lo tocan. Entonces, yo lo tomo como un tributo, o como un pequeño homenaje que me están rindiendo a mí, y lo tomo de esa manera, y eso también a mí me sirve para seguir inspirándome, para seguir dándole más, para que me sigan viendo ahora ya como ya una rama de un árbol. Totalmente. ¿Entiendes? Una rama de un árbol. Totalmente. Que sigue en la creatividad. Tú sigues con la fusión y con la música y tocando, tú sigues, sí, haciendo. Sí, bueno, música. Y tienes esencia, tienes esa esencia. Pues ahí nací. Exactamente. Yo quiero tocar igual. ¿Tú que... No has perdido, oye, esa yo esencia. Quiero ser como el bajista que tocó con Toncho Pilatos. Exacto. Y todavía no lo logro. Pero sí, mucho, con todo respeto y con todo cariño, qué bueno que sigan tocando música de Toncho. También se les agradece y se les admira por la intención, ¿no? De que no muera esa parte, ¿no? Que no muera. Toncho ya tiene 50 años vivo. De... Y tiene. Totalmente. Sí, y volvió a nacer el 4 de julio de 1992. Todo sigue vivo. Sí. ¿Entiendes? Yo recuerdo. ¿Tú lo revives? Yo recuerdo en Los Ángeles. Yo, como fan y que te he escuchado, estás totalmente en esa esencia. Ah, qué bueno, pues esa fue mi escuela. Yo te lo he dicho, exactamente. Esa fue mi escuela, eso no, no. Entonces, sin, podemos sin. Considerar que el grupo Toncho Pilato, su agrupación y vocal, hicieron escuela. Sí, sí, sí, fue una escuela. Sí. Y ahí sigue. Sí, y sigue todavía la escuela. Y seguirá, cabrón, sí. Vamos a ir y va a ver. Te repito, sí. Que estos grupos de chavitos no tenían ni idea de quién era Toncho Pilato, y cuando tocó las canciones que hablé con ellos, dicen, no manches. Bien. Y también lo que dice Walter, hay que tener respeto a eso, ¿no? Sí. Porque hay muchas atrocidades, hay muchas cosas que se salen fuera del contexto de lo que es Toncho Pilato. Como regalándole ropa a la gente, diciendo que Toncho es de Toncho y pues no se vale. No es cierto. O sea, aparte, se los digo sinceramente, porque hay personas que no conocieron a Toncho y están tan ilusionados de traer una prenda de Toncho. Entonces yo no les contradigo para que sigan creyendo que es de Toncho, porque eso es lo que a ellos les satisface. Sí, pero hay una cosa que hay que aclarar. Sí. En el grupo Toncho Pilatos nunca hubo multiinstrumentistas. No. Como a veces lo ha mencionado. No hubo musicólogos ni nadie. Dominabas guitarra, bajo, algo, percusiones, digo, la guitarra, el arco, todo. Pero no hay un elemento del grupo Toncho Pilatos que era multiinstrumentista. No quiero aclararlo porque ha salido mucho comentario de X. Yo no quiero menospreciar ni echarle tierra a nadie, merece Perfecto. Mis respetos. Pero aquí no había multiinstrumentistas, había creatividad. Y muchachos con inquietud, creatividad de algo. Sí, exactamente. Mucha creatividad y bien entregados, ¿eh? Totalmente bien entregados. Es lo que les decía hace un momento, es ustedes nacieron en esa época, para esa época, y fue una generación tremenda, cara. Tremenda. Desde un saludote a Enrique Lázaro, que fue mi patrón en la Galería Clave, que era un hippie que se la pasaba, Tuki me dijo, era un hippie que se la pasaba por la de Chapultepec, y su papá era banquero y llegaba y se sentaba en el suelo en la Flor del Loto y les decía qué lástima que estaban todos esclavizados, bla bla bla. Esa fue esa generación inquieta, sí, que le dio un madrazo al sistema porque fue tanta la represión que así lo sintieron. Yeah. Y afortunadamente, por ejemplo, a Avándaro sí fue totalmente así como poner un cartel censurado, clausurado, pero lo que se vivió en Avándaro se está repercutiendo. Con eso, de Peace and Love, tenemos el poder, una pieza visionaria. ¿Por qué? Una, ya hay greñudos en todas partes. Ah, no, hasta, sí. Hasta en el PRD ya hay cabrones con colas de cabello, de caballo, y en el Parlamento Español. Sí. Otro, la libertad de lenguaje, esa mentada de madre en Avándaro, y ahorita ya en los medios ya se empieza que la cerveza chingona, que esto y que lo otro, y las cabronas, no, etcétera. Y deja de eso, hubo un pelotón que fue del servicio de greñudos. Sí, entonces, a 50 años de Avándaro, que representa, que hablar de Avándaro nos representa a todos los rock and rolleros, a todos en general, y que lo hicieron los grupos que por alguna razón les tocó estar ahí, en el momento se está viviendo. Ese tenemos el poder. Está repercutiendo. Yo cuando estuve para ingresado para la escuela normal, la directora de la normal me tomó del codo, en buena onda también, y me dijo, Antonio, si formo a todas las mujeres, tú vas a ser el más greñudo. ¿Y cómo vas a hacer con los niños? Los vas a asustar así de greñudo y barbón. Y me acuerdo que compañeras se me acercaron y una de ellas me dijo, qué orgullo que te hubiera tocado la directora y te haya traído por los pasillos. Fue la apariencia. Ah, bueno. Así mismo ustedes causaron esa apariencia. O sea, es una condecoración traer esa greña, traer esos pinches aretes, traer esas botas y seguimos en esa lucha. Y no se acabó porque vino una nueva generación de punks, donde está mi brother Lemus y vino el reggae también hay que reconocer que... Bob Marley, pero hay que reconocer claro. Que... los jamaiquinos y otra vez América y gente de color levantó el brazo, levantó el puño, porque hicieron su propio hipismo, hicieron su propio rock, hicieron su propia motota y su representante Yap, que era el creador. Y nos encargaron con ellos también. Entonces todo esto es toda esa cultura que ya no va a terminar. Y ustedes fueron el principio, el génesis de esto. A futuro, como dijo José Agustín, esta es la nueva música clásica, y algunos años, estamos hablando desde 100 hasta 200, 300 años, se va a hablar de ustedes, de los Beatles, de los Stone, como se habla de Mozart, Chopin, sí, y claro, nosotros, en mi que caso, sería bueno, ¿eh? El Jombi, toda esa gente, sería hermoso eso. Los fans. Nosotros en público, así como tocaban la música de cámara en una recámara del castillo, de esto, y nomás estaban ahí la nobleza, acá nosotros vamos a ser como el Jombi, y todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando, vamos a ser el agente de ese gran evento que transformó todas las bellas artes en los 70s. Sí, cómo no. Ojalá y siga. Sí. Así va a ser. Y ojalá y siga como el mariachi Vargas, que no trasciende. Pero no sigue, termina, siendo Mariachi Vargas. Pero, y no termina. Toncho Pilato sigue después de 50 años. Y seguirá. Y seguirá, sí, claro. Y ahí están los discos. Hay muchos que presumen de cantar en español primero, pero al morirnos, los discos son los que van a hablar. Sí, claro. Esos son los que van a decir discográficamente quién está primero cantando en español. Sí, fíjate. Y si se cantó en inglés, no hay problema. Muy respetable, porque fue la onda chicana y muchas compañías disqueras tenían el concepto muy equívoco de decir que el rock nació en inglés y se iba a morir en inglés. No. Estaban totalmente equivocados. No. Y no porque nos haya llegado el boom del rock en español. En México ya había sonidos que nos llegaron de otros países y de Europa. No, sí, sí. Y hubo quien incrementó música mexicana como fueron ustedes. Sí, ustedes, hay quien ya me ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, ustedes fueron creadores del etno rock. Pues si recuerdas que Bob Dylan hizo un comentario de Toncho Pilato. No. Jimmy Page también. No, Jack Beck. Jack Beck. De hecho, el Jimmy Aquí Beck. Hay una confusión de que es Beck. Beck. Que fue solista y su tutor, no, Jack pareja, Beck. Era Beck. Beck, él lo dijo. Que su tutor era mexicano, pareja de su mamá norteamericana, y tenía el disco de Toncho y lo oía mucho. Sí, que se inspiró. Era Beck, que duró poca su estancia. Mm. Es Beck, porque hubo una confusión, Jack Beck y Beck por el apellido. Sí. Pero era un músico que la armó y estuvo. Sí, duró muy poco tiempo. Duró, ¿eh? Poco, sí, pero inclusive en una biografía yo leí eso de Toncho, que su papá era chicano y oía a Toncho. Y mucho mexicano en el extranjero recuerda plenamente y no ha olvidado a Toncho. No, ya Bob Dylan se fijara en la música. Es que Bob Dylan, cuando vino, de la música. Cuando vino Bob Dylan aquí a Guadalajara. Creo que fue a Lucifer, ¿no? Sí, sí. Fue a vernos a Lucifer. Perfecto. Bob Dylan. Sí, es real eso. Que iba con un ego. Él era amigo de los Spiders, y los Spiders tenían un amigo que se llamaba Norman, que estaba en silla de ruedas, que estuvo en Vietnam, por eso quedó así. Y él le dijo que era amigo de Bob Dylan y no se la creyeron. Cuando Bob Dylan vino a Durango, cuando estaba filmando la película Got Barry, Billy the Kid, que al morir uno en el oeste le ponían tocando las puertas del cielo, vino. Entonces Norman les dijo a los Spiders, va a venir Bob Dylan, y todavía no se la creyeron. Y efectivamente vino. Y como nosotros lo vimos en Zacatecas, siempre ha dicho eso, yo no quiero que me digan, que me den a conocer que estoy presente, que estoy una persona muy noble y simple, y estuvo en Lucifer y fue a la casa de Chapultepec, que era donde se encontraba la familia, que era una casa rentada, y al centro había una fuente, y a los lados estaba 39, la fachada, y los Spiders, inclusive los Spiders tocaron, esta noche estaré contigo, de Jack Beck. Bob Dylan les dijo que qué buena versión habían sacado, y los Spiders le dijeron, no, esta versión es de Jack Beck, y nunca la había oído, aquí vino a oírla, y una de las cosas que les dijo, por eso estoy consciente que habló de ustedes, tocan muy bien, están muy bien, pero canten en su idioma, que ustedes ya andaban en esos menesteres. Entonces, obviamente que los, si hubo músicos que los escucharon, están conscientes. Y no me digan Bob Dylan, que era un visionario, no, visionario, no. Y qué bueno que lo dicen, porque vamos a terminar con esto. Para mí, un representante de nuestra generación es Bob Dylan. Totalmente. Sí. Que lo escuchábamos, y aunque fuera en inglés, entendíamos el concepto de lo que nos estaba tirando. Era el poeta. Totalmente, recibió un galardón por poeta, no por músico. Sí, por sí, su sí. literatura sí, dentro del rock. Exacto. Que sí, también cierto. Revolucionó eso. Sí, exacto. ¿Qué tiempo tenemos, mi querido Lemus? Todavía tenemos 14 minutos. Adelante, Bruno. Un billete por abajo de la mesa. Adelante. Sí, no, pues estábamos en la cuestión de, pues, de agradecerle a toda la banda, ¿no?, que tocan música de Toncho. Hay en Aguascalientes músicos que tocaran con Toncho. Tocó el baterista del Trito, tocó con Toncho. El bajista, sí, de los Duk Duk tocó con Toncho. Enrique. Sí. El baterista, uno de los míos que le aplaudo es el baterista de los Rocking Devils. Ah, cómo no, Federico Luna. Federico Luna, sí. Excelente. Sí. Pastel, ¿estás grabando? Estamos ahorita en algo, sí, ahorita estamos en ya empezando a trabajar en grabaciones. ¿Habrá producto? Habrá producto muy pronto. Ya me habló, sí, varias veces, pero no me ha llegado el producto. Ya no sé su estilo. Como decía Toncho, estás en cinta. Estoy en cinta, sí. Sí, apenas es el empiezo. Estamos buscando la forma cómo lo vamos a hacer. Porque, tus piezas propias. Sí, claro, y yo creo que voy a tener que tocar algunas de Toncho, inéditas. Perfecto. Sí, ya están en la mesa. Hay varias. También. Hay varias, sí. Sí, probablemente una de ellas va a ser Ticket to Ride. Ah, jalabaraja. Bien, bien. ¿Y con dedicación? Sí. Lo vamos a convertir a español, pero bien para hecho, que sea hecho en México. Lo sabes hacer muy bien. Ay, vamos. No, lo no sabes hacer. No soy muy traductor. Ya te he dicho muchas veces, cabrón, déjame decirte y aventarle la flor porque yo soy fan. Yo soy fan. Y tengo ese derecho como fan de tantos años. Ah, claro, años, que sí. Tener esa colección tan rica que, por ejemplo, entran a casa y lo primero que se ve, su casa, ay, que ya la conocen. Mm. Sí, claro. Y todos me dicen que qué feria tengo ahí, que qué gran cantidad. Tienes un museo ni ahí. Ni madre. Yo nunca lo hice por dinero. Lo hice por placer, ay, por sí, gusto, y porque fue la generación a la que el creador me mandó. Ay, sí. Y estoy orgulloso de pertenecer a los 70s. Cómo no. Y lo que vino. Ha sido lo mejor. Y ustedes son un producto de los 70s. Y ahí seguimos. ¿Y qué haces tú actualmente, güero? Trabajo. Y de vez en cuando hay conciertos, ensayamos o que me hablan para tocar. Yo tengo en un bar o algo. Una alucín que ya se los había platicado. Y espero pronto escucharlo, a ver si algún día se da. Pastel en el bajo, Güero Briseño en la batería. Y José Luis Guerrero en el sax, oyéndoles Toma 5. Ay, ya le he tocado. O sea, no sí, sí, yo también le he tocado, sí. Vamos, porque es, una canción es que, fácil, ¿eh? Es que también la intención. La intención de Jombie es que coqueteemos tú y yo. Sí, ahí sí se puede. Sí, pues, tío. Con el solo de. ¿Quién era el baterista? John Morello. El baterista de Take Five, John Morello. Lo acabo de saber por el maestro, y un saludote, sí. Tanaka, él fue el que nos dio Felipe. El nombre hace 8 días. Sí, yo tuve una anécdota con Felipe. Platícanosla. Él tocaba con Enrique Reyes y era muy amigo mío. Excelente baterista, que cuando vino Billy Cobham y vino de Hueco, él fue el único que se subió con Billy Cobham a tocar. Felipe era excelente baterista. Todavía es un y yo iba a verlos con la orquesta Enrique Reyes. Y un día fui con el Godi, el director de la gran compañía, a donde es TV Azteca ahora, a una graduación. Y súbete, ¿para qué es palomas con Enrique? Papas. ¿Dónde que le rompo el parche del bombo? Me bajo y le digo al Godi, vámonos. No me dejan secreto. ¿Tienes otro parche? Sí, cámbiaselo, por favor. Se me fue la pata como rock and rollero. Sí, no, pues que ellos son más. No, pero Felipe anda enfermo, pero de tanta música. Exacto. Es uno de los mejores bateristas de aquí. Del mundo, yo le digo. No, pues para atreverse a subirse con Dave Hueco, con Billy Cobham, bateristas en unas clínicas que nos hubo. Nos acaba de hablar del que lo tuvimos la pasada. Ay, lo trajiste, ¿verdad? Tocó, sí, tocó con la cítara del rock. Ay, Ravi Shankar, el que andaba con Beatles de vez en cuando. Ah, pues no, el maestro, pues, de los Beatles. Él estuvo en Monterrey Pop, en concierto para Bangladesh, la cítara del rock, y cuando vino a Guadalajara nos platicó de que tocó los bongos y dijo que nunca lo habían acompañado tan perfecto como el maestro Felipe Espinosa Tanaka. Entonces vean. Okay. Y acuérdense cuando tocaba jazz con el quinteto, y se me hacía hasta bonito el nombre, Quinteto de Jazz del Departamento de Bellas Artes. Ahí está, pues sí, es que era más acá, más otro nivel. Como debe de ser, otro nivel. Entonces, Felipe era barrio, era humilde, no era cremoso, para nada. Ser el mejor baterista para mí de aquí de Guadalajara. Estaba Gabriel Omelí, pero más abajo. Para todos los que están oyendo, ojalá que algún día vean al Pastel y al Güero Briseño solos, y cuando guiñe el ojo el Pastel, empieza algo chingón. Yo ya los he visto varias veces, inclusive les pido, solos cabrones, aviéntense algo. Y no tardan porque son músicos de corazón. Ahora sí viene solo de veras, digo, dentro de lo que cabe. El de La Última Danza, para su tiempo, pero ahora ya hay más ensayo, porque donde trabajo estoy sentado y estoy con los dos pies. Así está el maestro Tanaka también diario. Tengo mi hijo baterista, Eblen, que lo quiero mucho a mis hijos, y anduvieron en el rollo Pong, Lemus sabe de ellos. Eblen estuvo en días de radio, de Badip estuvo en RFC, tocando hardcore con su hermano, y lo hacían muy bien. Y mi hijo entra a la cocina, vive con nosotros arriba, él se dedica a tatuar, tiene su pareja que queremos mucho, Sammy, y siempre está en la mesa. También los pies, o sea, ya es un tipo. Bien, no, sí, es, sí, así es que así tiene que así ser, es que así es. Así hay es. Que verlos pronto, aunque sea solo. Sí, sí, no, sí. Y le guiñes el ojo y empieza la pinche. Que empiece el relajo. Le gusta cuando andamos jugando en el, con los redobles y con todo el rollo acá. De hecho, hasta en las baladas, en Blinding jugamos mucho. Tú tocas, si no me equivoco, en Tommy Lee's, un bajo yaseado chingón. Sí, hay una parte. Pues sí. Está yaseado un pedazo. Sí, está yaseado. Sí, sí, es un pedazo. Cambia de yacito. Sí. Y cambia. No, no, pues que es. ¿10 minutos? ¿7? Ocho. Pues aventemos 8 minutos otra vez, que estamos replacenteramente, muy a gusto. ¿Quieres hacer un comentario, brother? Vente, vente. Véngase, no seas cochero, cabrón, venga. Vamos, vamos, compañero. Venga. Está a 50 pesos el minuto. Imagínate, tárdate una hora y... Solo ya. Medio minuto. No, adelante, adelante. No, pues, feliz con la historia, sorprendido de su historia de vida. Gracias. De su música, la disfruté y la sigo disfrutando, pero si uno oye de primera mano las vivencias, pues enriquece. Y adelante. Y wow, esperamos gracias, escucharlos gracias. Próximamente. Ya sí. Me estoy saboreando el palomazo del guiño. No. Así le vamos a llamar. Gracias, sí, no, brother. Gracias. Esos son los comentarios netos. Sí. Susana, ven, por favor. Susana conoce muy bien este par y sí. Tenemos contacto desde hace varios años. Sí. Dime qué te pareció. Teníamos cierto nervio, ¿no es cierto? Siempre se presenta. El programa está maravilloso. Ha habido muchísimos comentarios muy buenos, de mucho cariño hacia los dos. Sí, muchísimo cariño, gracias, mucho gracias. Respeto. De gente que los conoce desde hace años, que los escucha y que los sigue. Especialmente un saludo les envían desde Zacatecas, desde Fresnillo, Zacatecas. Ay, caray. Que los recuerdan mucho cuando bote. Van a tocar. Ay, no, me metieron a la cárcel. Y pues era, a lo mejor está viendo el sheriff. Sí, es maravilloso tenerlos y ya lo dijo el joven, conocer la historia de vida de ustedes. De su viva voz, que nadie cuente, que nadie escriba, claro, que lo digan sí. Ustedes, es maravilloso. Y yo enriquece creo, muchísimo sí. La historia. Y yo más. Creo que es la primera vez que lo hacen, ¿no, Susana? Creo que sí. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es ¿Juntos? La primera vez que lo sí, ¿verdad? Juntos? Sí. No, la segunda, una fue en el Parque de Analco. Ah sí, Analco, pero sí. Cuando hicimos el programa, cuando estuvimos en el grupo, en el programa de la brújula de la UDG, ¿no? Ahí en las canchas de básquetbol. En la cancha de básquetbol. Sí, donde tú mencionaste... Y una parte me la pusieron yo, conmigo y otra tú la de la letra de La Última Danza, ¿no? Sí. Que se abraza. Hay una escena donde están ustedes ahí en Analco. Sí, estamos en Analco con la banquita, ¿te acuerdas? Sí, bueno, eso fue bueno. El de aquí, gracias a dos amigos que tengo, estoy aquí, ¿no? Por Miguel Robledo. Pues, no te invitó el cabrón, se quería llevar la exclusiva completa. Sí. Te dije, ya ves. ¿Sabes qué dijo? Voy a estar solo, carnal. No, es que él la tenía preparada. Él quería darse el lujo de traerte a ti. No, ellos no sabían nada. Sí. Te pusiste pálido cuando me viste. No, No, al contrario, me palpitó más el corazón. Sí. Sí. Ya llegó. Bueno, fue una sorpresa maravillosa, sí, ver el mensaje de Raúl en el Facebook. Dije, sorpresa. Ven, pinche tecla, sí. ven tecla, venga, compadre, venga, cabrón. El productor es venga, pinche compadre. Ven. Es el uno de los culpables también que tengamos este que espacio nos y que estemos aquí. La oportunidad y el espacio, sí. Sergio Funk. Tírate un rollito. Pues ya faltan 2 minutos para que se acabe el programa. Pues muchas gracias, ¿no? Por estar acá con sesiones de rock con el Jumbin. Ha ido hacia arriba, ¿no? El programa. Estamos como acoplándonos, pero pues es un orgullo, ¿no? Tener este tipo de programas a todísima madre, ¿no? Digo, a mí me tocó ser fans, ¿no? Gracias. De ustedes, de chavo, pues, y digo, estoy ruco, pero no tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues qué chingón, la verdad es que a toda madre, ¿no? También allá Lemus también fue fan. El Junior no alcanzó, pero próximamente ya les tocará escucharlo, ¿no? Porque estoy escuchando que va a haber más y va a haber unos conciertos, ¿no? Próximamente. Próximamente, ¿quién está, Susan? Aquí en el programa. La próxima semana, los hermanos Vázquez, Mario. Ah, del hongo y que acompañaron a Meño allá del oriente de la ciudad. ¿Cómo no, nuestros cuates. A Ramón, Felipe. Sí, sí, los conozco. Mario también Hernández. Vamos a hablar con esa gente de barrio, que también eran los que tocaban y los chidos del barrio. Sí. Vamos a también a invitar un minuto ya nada más a alguien que entra ya en el inventario de la librería La Rueda, es la güera. Ven, güera. Sí, ven. Sí, y la güera que repito, es parte ya del inventario, está aquí todas las tardes, sí. Y le ha tocado oír todos los programas. Dime, güera, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar de estos dos excelentes músicos? No, pues yo tengo perdón, nomás no te excedas. Tengo güera, remembranzas de mi juventud, porque yo fui muy rockera. Es, yo bailé mucho, sí, allá estuve en la nadie capital. Es perfecto. Pero ¿qué opinas de lo que oíste hoy? No, pues como dijo el doctor, oír en vivo y a todo color. La realidad exactamente, es una experiencia única. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, pues no más falta que metamos al pinche perro que pasa por aquí a ver si le dan una empanada. Vayamos, o sea, Jumbin, Beto Rock de Jiji, carnal. Permíteme. Chido, saludos. Sí. Jumbin, Susana, muchísimas gracias por habernos traído aquí. Muchas gracias. No, se va a repetir. No, es que tienes muchas historias que contar. Espérate, nos quedamos a medio chiles ahora, pero sí. ¿Perdón? Vente al micro, ya se fue la güera. Ya sí, dio su punto de vista. Sí, no. Esta fue una pequeña parte. Digo, hay más invitaciones para ustedes. Sí. Ambos tienen una historia individual también que tienen que contar. Sí, queremos escucharla. Queremos escuchar tu historia. Sí. Toda completita. Completa. Entonces vamos a. Wow. El pastelito también. Ay, eso está peor. No, hay muchísimas cosas interesantes que nos enriquecen como fans. Sí, hay que hacerlo. Muchísimo. Sí, hay que hacerlo. Claro que sí. Una tocadita. Sí, sí, aquí. A ver si antes de diciembre logramos concretar algo. Sí. Antes de diciembre, por parte de La Rueda Cartonera y Radio Cartón. Sí, aquí hacemos un pequeño espacio con poquito. Sí. Que se vea tranquilo. Y un buen ruido. Se despiden, brothers. Estamos al momento de las despedidas. Muchas gracias, los quiero mucho y qué bueno que todavía los tenemos. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Dios me los bendiga. ¿Y para qué nos vemos? Claro que para sí. Que sepan la historia real de los músicos. No la que se cuenta por tercer personas, porque esos demás vieron, suponen o creen. Exacto. Pero la historia real es la que nosotros platicamos. Y es la que queremos saber. No es amor y dulzura, como todo el mundo cree. No. Esa es la historia que queremos que nos cuenten. Te lo bendiga, muchas gracias. Pastelito. Sí, gracias a ustedes dos, Susana, yo mis gracias por esto. Gracias, pastelito. Gracias a todos ustedes. Al equipo. ¿Verdad? Aquí a Fernando, lo tenemos aquí también. Va a ser nuestro arreglista. Ya está programado. El mariachi para el concierto. Perfecto. Sí, lo vamos a invitar. Ya te había comentado, ¿no? Lo vamos a estar arreglista para algunas de mis canciones también. Al maestro de Fernando Briceño. Y gracias a todos. esperemos que nadie se haya ofendido por esta conversación. No, esperamos que lo hayan tomado de una manera seria y adulta. Qué bueno que dices. Y lo dijimos sinceramente de corazón. Queremos a Toncho, lo amamos y lo vamos a amar siempre. Y vamos a seguir tocando su música para seguirlo recordando toda la vida, pese a quien le pese. Muchas gracias, bravo. Gracias. Despedimos a estos caballeros del rock. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Lemus, gracias Junior y gracias a todos. No traje guardaespaldas porque después de esta plática no vino tu compa de la camioneta. Van a ser muchos los que estén ahí esperando. Muchas gracias. ¿Mande? Aquí traigo todo lo que vamos a llevar. Mira. Esto es para recuerdo del lugar y. ¿Ese eres tú? ¿Cómo te se llama el grupo, la banda Pastel y Banda o? Como tenemos todos con el nombre. Todavía. ¿De Pastel? Sí, no, de Pastel. Pilatos y ese rollo. Entonces, como yo no tampoco quiero olvidarme de lo que creo que me toca un pedazo.